Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Welcome back to the Techno Micro House. Here we come with the guest, Harry. Ah, si usted no sabe idioma. En Daucha. En Daucha. En Daucha. They call him. Diga, ¿te siguen? Diga, es día. It's good. Yeah, it's good. Ah, ya. Ya. Bueno, bienvenido nuevamente. Aquí estamos otra vez en la casa del maestro. Espacio del Tecno Maestro. Cabal, vamos a dar el efecto de esa mierda también. Y estamos aquí con nuestro compañero Harry, en nuestro segundo capítulo. Maestro Harry. Maestro Harry, maestro Harry, maestro lo siento. Aquí estamos con el maestro Harry. Lamentablemente no pudo venir Maestro Jesus. Ajá. Por una cuestión de que la mamá no lo quería prestar, no le dio permiso para salir. Bueno, ni modo. Ahí vamos a hacer un capítulo aparte con él. De hecho, la temática de eso ha sido hacer un capítulo por persona, cabrón. Ya si todos quieren venir en vaca de esta mierda, como que es Smash Bros, pues no hay ningún problema por ahí. Se puede. Ah, cabrón. El más se aguanta con tres. Qué culero, si hay, vale, ya vamos tirando por donde mando. Mierda. Bueno, déjame presentar aquí al maestro Harding. Fue estudiante de Universidad El Salvador. ¿Sacaste la licenciatura de qué? De anestesia, ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro estudio llevaste aparte de eso? Solo eso. Nada más, bachiller. ¿Y te desempeñaste elaborando en eso? En anestesia. Ah, qué vergüenza. Ganando una cantidad muy moderada. Pero ahí estamos. Está vergüenza. Al menos trabajaste de lo que estudiaste. Yo llevo como 50 años y pierdo nada, tiene que ver con lo que estudio. Yo tengo que sacar medicina y zapatero, voy a estar trabajando. Yo. Voy a ganar más. A la vez. ¿Tú? ¿A qué paloma? Cuando se pueda haciendo gabado. Ah, huevo. Entonces, maestro, sus primeras palabras, diga. Presentes. Bueno, muchas gracias, Macizo, por tenerme acá. Maestro Macizo, es un gusto tenerlo acá como meramente un entrevistador. De algo vas a tener que trabajar, así que de esto puedes aprovechar. Correcto. Así que, bueno, el día de ahora hablar un poquito sobre las situaciones, ¿verdad?, del transporte público, transporte privado, sus ventajas y sus contras, aquí entre confianza, sabiendo que ambos tenemos un tema en común. Bueno, que el Macizo cualquier tema lo desempeña muy bien, sabe de todo un poco. Recio. Así que cada persona que venga a ser entrevistada puede hablar con libertad, toda la confianza que tenga, de saber que el sujeto está, sabe lo que habla. Entonces, guiño. Es que no te ve, pero es que no le puedo hacer el micrófono, huevo. Ni modo, pero lo va a imaginar. No, pero eso tenés que verbalizarlo. Ajá. De las cosas que compartimos con el Macizo por el momento, lo más nuevo es que ambos andamos en nuestra propia motocicleta. Salud por eso. Obviamente. Puro fresco. Cabal. Estamos acá y de las principales, bueno, no sé, inconvenientes que tenemos como motociclistas, andar sin licencia. Ah, huevo. Uno de los primeros. El primero cague. De las primeras regazones que hacemos. Aprendemos a manejar y sin licencia. Bueno, y eso que estás asumiendo que sabemos manejar, porque yo no lo sé, o sea, un accidente que tuve al principio de este año evidencia mi total carencia de habilidades como conductor, pero. O sea, un agarro loco edificio subiéndome a mierda. Pero así se aprende. Claro que sí. No soy como tus memes que cada rato pones de que ay, que ¿por qué vendiste la moto? Porque me aburro y vos lo ves como que Godzilla le pateó, ¿no? Hombre, ya. La cuestión está que aprendiendo se aprende, va. Pero también. Qué eso aprender, lo voy a marcar. Aprendiendo se aprende. Aprender. Pagando sale bien caro. Así que mejor aprender cayéndose, ver, de que, barato, que pagar por caerse. Sí, porque mi fractura y todo lo que pasó, pues solo gasté los 1.5 para llamarle a Becky y a mi jefa. y que Becky gastó increíbles $8 para venirme a dejar hasta acá el taxi. Dios mío, yo creo que ese día lloró. Ha sido el mejor regalo de mi vida. Pues fíjate que ya que estamos hablando de motocicletas, es bien interesante, ¿verdad? Porque el desarrollo de las mismas, al menos a nivel histórico, empieza con la Harley Davidson, ¿verdad? Al principio del siglo pasado, no, antepasado, del siglo XIX. 1800, estamos sí. Estamos en el 21. Sí, ajá, cabal, siglo pasado, siglo antepasado. Harley Davidson la fue desarrollando, la fue modificando, bien bonito, ¿verdad? Y llegamos al punto que estamos ahorita, ¿verdad? ¿Por qué es que más adelante todo eso? Porque automotriz es bien poco, maestro y puta, aburre. Eso no sabemos mucho. No mucho, que digamos, va. Solo sabemos lo poco, medio básico. Ajá, Big Bang, tiene como 4.5 millones de años el sol y el año pasado compramos la moto, va, excelente. Pero porque recordás algo. Ah, bueno, porque recordamos algo. Creo que hemos embarcado bastante el desarrollo de la sociedad y la humanidad en totalidad. Bien. No, un punto característico que quiero resaltar en este concepto de la motocicleta es que todo está vinculado a un sistema económico, gente. Porque si realmente se especializaran a hacer motos seguras o motos que fueran acorde a una condición social o a una condición de como persona, se tuviera un esquema como los Volkswagen que se hicieron para los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, ¿va? O sea, el chiste era para Hitler. Increíblemente, es bien raro eso, que siempre lo verán como que el hijo puta malísimo. Los que carros del pueblo. Ajá, literalmente eso significa. Baratos y adecuados. Correcto. Y eso demuestra que la economía afecta también incluso a los diseños y a las potencias de la motocicleta. Pero hay otra cosa bastante interesante. Por eso la mía es tan fea entonces. Espérate. Hay una banda bien interesante y vos ahorita me lo vas a recalcar y me lo vas a decir a ver qué pedo. Quiero ver si me logras entender este vacío. Yo tengo una teoría, maestro, de que la forma de conducción representa tu vida sexual. No te estoy diciendo que porque sos caliente andas en una moto, no, te voy a explicar. ¿Te has fijado vos cómo van los buceros, pa? Sí. Esos cerotes creen que si no son toretos son un piloto, un valquiria y como mierda, para adelante, ¿va? Y la carga, eso es carga, no son seres humanos, es carga esta mierda, solo hace que pese más el bus. Es un material que lastimosamente habla y se mueve, no está amarrado, solo, ¿va? Y se va. ¿Cómo son con sus parejas, si te has dado cuenta? Por lo general son abusadores, son golpeadores, son una mierda, básicamente. Vaya, ¿y te has fijado a la gente que conduce normal? Puta, por lo general que son cristianos o culeros, ¿va? Sí, entonces por ahí van mis tiros. ¿Cómo conducís vos? Refleja relativamente tu vida sexual, pues, o sea, si sos agresivo manejando, me imagino que has de ser loco en la cama, ¿va? Si sos así todo quedito que así, puta, 2, 3, 4, 5 minutos, pues acabó el polvo, ¿va? Todo rico y todo, pero ya es tarde, ¿va? No, hombre, ¿qué? ¿Sabes lo que sí sé? Eso no te lo puedo confirmar de dos, porque el personaje que todavía... Vaya, imagínate, Leo, si compra moto. ¿Qué? Que nunca la va a sacar y la va a tener guardada. Entonces, vaya, ¿viste? Dale moto al Jonal. Al Jonal, al Maestro Z. No, al Maestro Z. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Iba de verdad. ¿Qué es? Con la moto apagada de arriba, caminando. Cabal. Ey, saludos para Maestro Z. No lo sé, yo mentira, Maestro Z, ahí, lo siento. No lo conozco, Ah, puta, y el Maestro Z. No estaba ahí, pues. No lo conozco ahí. Lo que sí te puedo decir es que así viendo un poquito de video, cuando vos empezás a conducir tu primera motocicleta, tus primeros pasos en una, bueno, casi siempre buscas YouTube y empezás a ver videos. Bueno, empezás a ver los videos y una de las cosas con las que me encontré en un video de motociclistas, bueno, de pandillas que andan en motociclistas, y es algo bien con lo que sentís después identificado. Empezás vos a conducir y desarrollás una carisma con las otras personas que se van conduciendo en motocicleta. Empatía se llama. Más empatía, correcto. Creas más empatía e incluso hasta más respetuoso con los vehículos. No sé, como que te da cierto temor de ser atropellado o algo. Entonces también desarrollas esa, bueno, a pura fuerza, desarrollas el dar el ceder el paso a los vehículos. No, pero vos, ¿por qué te metes en tu carril de motos? Más a las motos. porque de cierta forma vos quisieras andar manejando a gusto y que nadie se te va, bueno, ningún carro te vaya topando ahí detrás de la llanta trasera o por los lados cuando vas en tu carril de motocicleta. Uh-huh. Que es principalmente al lado izquierdo, no al lado derecho. Al lado derecho te vas a pegar en un bus o vas a pachar a alguien cuando se esté bajando del bus, recordando el centro del el cabal entre los sentidos. A ver, se nota que no lleva clases de conducción, va. Lo primero que te dicen, la primera regla es nunca rebasar a la derecha. No, siempre vaya a su derecha. Siempre vaya a su derecha, es la primera norma. Porque los carriles adyacentes, los carriles que se van acercando, los que tienden al infinito, al límite de la izquierda, esa mierda son para ir más rápido. Correcto. Y derecho lento. Pero aunque vayas del lado izquierdo, nunca vas a rebasar del lado derecho. Los carros que van adelante y que van despacio son los que tienen que moverse al carril de lentos, al lado derecho. Correcto. Siempre lo vas a tener que hacer en este país, rebasar a la derecha. Pero eso es porque querés. Ah, y con que estaban diciendo, porque eso sí no lo he encontrado, que vos tenés que manejar al centro. ¿Al centro? Ajá, al centro. Es normativa que tenés que manejar al centro. Es decir, vas en el carril y en medio del carril tenés que ir. Pero las aseguradoras te dan lo contrario. Me encontré con un video de una aseguradora para motocicletas. Hace Suiza creo que era, o Mapfre, pero era bien reconocida. Y te dice que vos tenés que ir no al centro, tenés que ir a un lado del vehículo. Pero cabal, siempre respetando la distancia, ¿va? Pero tenés que ir hacia un lado del vehículo. Porque así, si el vehículo se detiene, vos todavía, como motocicleta, no tenés una mayor fricción en las llantas traseras o en las delanteras. Porque no, prácticamente siempre anda uno solo. E incluso si vas acompañado, eso gana más inercia. Exactamente, ese es. Ah, pero es que esta mierda, o sea, estamos viendo videos simultáneamente. Viendo video y casualmente puso el que yo había visto. No, pero es que se agarran técnicas, pero ya sea de mexicanos. De conducción, ajá. De mexicanos, de argentinos, de venezolanos. ¿Por qué te digo eso? No es por este sentido chauvinista de que lo mío primero y que a la verga lo gringo y lo extranjero, no, porque per se eso es extranjero, porque no hay todavía canales, hasta donde yo he buscado, no hay canales que se respeten de motocicleta, ¿no? ¿Por qué es que se busca este tipo de videos? Uh-huh. Latinoamericanos, suramericanos, simple y sencillamente porque las leyes se acercan un poco más a lo que nosotros hacemos. ¿Qué pasa? ¿Es porque hablan español? No, porque yo sí lo entiendo. O sea, ¿cuáles son las normas de una freeway? ¿Cuándo has andado en una carretera de 6, 7 carriles, 5 carriles? Jamás. Nunca. Ah, ya. Nunca. Ya. Ni las he visto. Highway. Apenas he visto de 4, que es la que va a acabar para Sonsonate. Imagínate qué chiquito es tu mundo y te estoy diciendo. Y después hace un embudo. Y los trocitos esos de ciudad a ciudad, solo en la vía de Los Ángeles, son highway, viejo. 5, 6 carriles. Pero ahí vamos. Bueno, son videos prácticamente los busqué yo y como lo escribí en español, me dio resultados en español. Sí, yo sé que tenés deficiencia con el idioma, pero no lo hice como vos. Vale, ¿no? Vergo, carriles allá. Y la desviación son dos carriles, mira. Y la desviación más cercana es un carril. Aquí todo esto es metro, mira. Cabal. Todo es metro. Ahí vas para tu casa cuando salís de la vida. Mira, pero solo es un carril, va. Pero al lado derecho ves un espacio pequeño. Ajá. Si ahí no transita gente, ¿qué es? Carril de motos, evidentemente. Carril de motos. Sí, ya sé. El que es el maestro. Siempre la ayuda. Donde no cabe un carro, carril de motos. Ya va. Así sale la cuestión. Mami, ¿no? Estamos viendo el tipo de carreteras común y corriente en los Estados Unidos, que ven puras las películas, hijo. Vergo de asfalto por todas partes. Chalotazo de carro, pues. Pero eso es que es bien fácil que haces películas de zombies, ¿va? Parqueas la mitad y se mete en una carretera y así se acabó el mundo. Sí. Pero eso es lo grande en relación a ellos, ¿va? Porque nosotros tenemos otro tipo de infraestructura. A eso me referí. Ven, en caso de mis experiencias, a mí sí me han querido llevar un vergo de eso. Un vergo de eso me han querido rebasar. Porque manejas como abuela. No tanto eso, fíjate. Porque por ejemplo en las intersecciones, cuando yo tengo el derecho, la mayoría de buses, por no decir todos, en todos los que me he topado en los próceres, en lo que me he topado en los héroes, todos son, se meten y vale, y es que no se lo pase, me lo por lleve. Experiencia, te digo, si no sos motociclista, temerario. Bueno, si vos no sos el temerario, otros son los temerarios y acontecen con el riesgo de tu vida. Sí. Pero en estos casos, prácticamente la motocicleta, es raro que te vayas de un carro. Si te detenés, mejor andate hasta el frente. Todos se van al frente. Y así por grupo, por mayoría, todas las motos salen primero. Porque si vos te quedas atrás, como que los vehículos como que dicen, ay, hay espacio para sobrepasar. Y sí, solo cierto, se te meten. Si más ibas al centro, Es cierto, es cierto. Meten la punta del carro. Ellos ya tenía experiencias bien chafa, pues, de que por ejemplo cuando fui para la onda de Teleencuentro Salmonicano de Software Libre, pues iba en la onda de los próceres, Boulevard de los Próceres, puta, y una 27 no me iba a hacer mierda, pues, con esos picos cerotes como que es Ben Hur. Mira, sí, que iba de la llanta. Ay, ok, que pendejo este hijo puta. Y la veo, yo lo miraba en el retrovisor, a él, el retrovisor de él. Y yo iba en primera, pero iba caminando, ¿vale? Uh-huh. O sea, ponía los pies y lo volví a ver y le decía que así para ver los pines que los tenía que hacer. Y el hijo puta los medios, volví a ver y seguí arrancando. Ah, dije yo, mejor freno, vale verga. Lo que tenés que hacer ahí, práctica, si podés, porque a veces no siempre se puede, estás pegado a la par de un vehículo así que te estás echando y que vos notas directamente que no te quiere dar para nada, nada uh-huh. de chance de pasar o que te quiere invadir tu carril. Uh-huh. Lo que tenés que hacer es ponértelo enfrente, nada más, y tratar de pasarle, de dejarle ese clavo a otro carro que vaya enfrente de él. Lo que tenés que hacer es pasarte, saltártele. Eso implica que vos vas a tener que pasar entre los vehículos o utilizar cabal el carril de motos. Tengo el carril de motos. Es que me llegue el carril de motos. ¿Por qué me gustan las trabazones? Que para mí no existe. Si no es, plan C, cera, como decía que. Bueno, plan C. Plan C, cera. Plan S, sentido contrario. A ver, hay que entrevistar a la quema. Sí, lastimosamente no está acá porque cabal compartimos la misma pasión en ese sentido, las motocicletas. Y la verdad es que voy a andar en moto también como que, sí, estás aburrido y todo, algún susto en la calle te lo llevas, se te pasa. Andas deprimido, agarra tu moto, ya casi te apachan, ahí se te fue el miedo, la depresión, perdón. Cabal. Y se te fue. Cabal. A mí me gusta un montón andar, no has sentido el viento en el cabello. Pues fíjate bien, de lo poco que te queda. Es como gran casco. Espérate que me crea que otra vez. No, lo que pasa es por cuestión de trabajo, hijo. Bueno, creo que ahí hay un punto de divergencia, maestro, respecto a vos y a mi persona. Porque no es que me apasione manejar en moto, brother. Yo por mi experiencia que tuviste, ¿no? Yo por mí, yo te veo la llave y me decís, jalemos. Yo te digo, llévate mi llave y jalemos, lo tengo en mi moto y nos vamos. O sea, no es que yo me apasione, que así que, no, para mí solo es como método de transporte. ¿Te apasiona abrazar? Tampoco. Porque no voy a abrazar, el único que tiré y abraza es el Maestro Z. El Maestro A se lo llevó una vez y cada vez que iba acelerando me decía, puta Tito o Maestro, puta, es que según el trabajo me pone una pod. Puta Tito, su chero, que raro, me dice, cada vez que yo aceleraba, así me tijereaba, puta, qué feo. Él nunca había subido en moto, me dice. Te había tripado las nalgas, tío. Y yo, no sé, brother, vos te lo llevaste para hacer tiempo, le digo, porque estábamos en la Nacional, uh-huh. y yo tenía que llevarme nada más un case para regresar. Yo le dije, mira, con el case en la mano imposible que vamos a manejar, le digo, es que yo manejo, me dice, es tu culo, y yo veo dónde me voy a agarrar. Y entonces se fue y llevó al otro maestro. Despepinado conmigo, que puta, voy a tijerearme que no me queda la puta. Me hubiera puesto adelante, pues. Me dejó mayugada la carrera. Va, vergüenza, no hay problema por eso. No, pero regresando al punto, no, viejo. No es esa pasión que ustedes tienen de decir, puta, no hay que hacer, estoy aburrido, que no sé qué. Ahorita le meto la llave a esta mierda. Y te vas, va, no, viejo. No, decís, voy a tal lugar. Y en el camino vos vas, bueno, yo siento que se me despeja la mente bastante y conduciendo en la motocicleta vas pendiente de todo lo que va alrededor, uh-huh. vas interactuando y más siempre te echas tus clavitos, vas a decir, ves ahí un carro que te quiere sobrepasar, bueno, mejor le doy el chance, che. Yo sí le doy el chance. Si no, le meto más la pata a la moto, yo a llegar primero. A mí no me interesa ser así, o sea, a mí me interesa solo llegar, venir, desplazarme, nada más. no tengo esa pasión, o sea, a diferencia, es bien paradójico porque yo adquirí la moto antes que ustedes y tenía la intención de comprarla, ¿se acuerdan? Cuando llegaba a la casa, sí, de ustedes. Pero no era con el sentido ese que puta voy a ser libre, como libre soy y me voy, como que era de frase, no viejo. Simple y sencillamente yo digo, puta, si usted me iba a decir caigas a la casa algún día, ¿a que a huevo tiene que invitarme, ¿no? Por favor. Le sugiero. De a huevo le sugiero. Pues simple y sencillamente me zapo mi casco y me voy, pues no tengo que esperar ni ruta de buses, no tengo que esperar horario ni nada. Por eso es que a mí me convenía la moto. De hecho, cuando estaba trabajando y el concepto de haberlo adquirido era por eso. ¿Se acuerdan que yo trabajaba en la tarde y salía de la noche? Sí. En la madrugada. En la madrugada. Entonces, puta, estar como 2, 3 horas, 4 horas acostado en la acera o acostado así con un cartón esperando que pase una 44 horas, puro culo. Mientras que terminé mi trabajo, voy a orinar, me pongo el cigarrito, me pongo aquí el casco, allá vengo. 45 minutos ya estoy aquí. 30 minutos ya estoy aquí. Ese era mi sentido, así que yo creo que en eso sí vamos a diferir bastante. Es más, con solo el hecho del diseño de las motos. Sabía, puta, que si yo le hubiera invertido $300 más, tuviera tu moto, o tuviera una moto igual de grande que la tuya. Pero yo dije, no, yo quiero algo barato, yo quiero algo cómodo, y algo cómodo. Que venga con compu. Por favor, de preferencia. La promo. La promo, cabal. Ah, pues. No sé si lo hiciste más por la motocicleta o por la laptop que venía incluida en la promo. ¿Cuál promo, vos? Es que me acuerdo, me enseñaste un folleto y de no, este, no, no, por la compra de tu motocicleta llévate gratis una laptop. Ajá, no, pero el que sea así lo era cuando me estaba rebuscando. No, mi historia es un poco más corta y un poco más ilusa, va. Yo adquirí y me huevé con esta máquina, una ASUS, ¿no? Uh-huh. Y 2 meses después adquirí la moto. Entonces yo dije, puta, hago un préstamo, pago todo una sola vez y quedo pagando préstamo. Va, eso es todo. Y la moto se adquirió así por las 3 mismas razones que te mencioné. Es económica, solo con un galón se fulea. Es pequeña, 125. Y es sencillita, pues ni tiene clutch. O sea, semiautomática. Uh-huh. Vos tenés que hacer esto aquí así. Ellos no tienen ustedes, porque cuando frena necesita tener el clutch siempre frenado el semáforo. Esa mierda, te estás mamando los discos. No, que yo pongo neutro. Ah, vos pones neutro. Sí. Ah, qué bien. Yo decía que era meto como... Meto primero, hasta que... Si yo no, miro si con... Es maña de cuando empezás a manejar carro, yo nunca me quedo con el primer clutch. Porque sé que se desgasta. Ajá, yo decía el eso. Clutch. El maestro hace esa mierda. Siempre queda aquí así, solo aquí así, que sí, viejo, ¿y qué onda? Y hasta le truenan, viejo. Las caterillitas, esa mierda se oye, hasta el cambio de velocidad cuando jala la cadena, que le hace la mierda. Puta, Dios. No, siempre neutro cuando me detengo. Es más que cuando veo que ya se puso en rojo, pongo neutro y solo yo con inercia. Con inercia. Ah, como yo no tengo. Y bien bonito. Yo no tengo yo esa onda. Te están hablando. Bueno, claro. Pausa, porque ahí está hablando el... Joel, Maestro J. ¿Qué onda? El Maestro J era. No, bueno, Maestro X. A. Maestro A. Uh-huh. Bueno. Disculpen la interrupción, cayó de improviso eso. Ajá, ya voy. De tanto estar meditando en el nombre del profesor ahí, hasta está llamando, pues. Quizás derechos de autor. Ah, casaca, Creative Commons, lleva todas mis licencias. Tengo Maestro de Full Creative Commons. De hecho, lo único privativo es el Android que estamos usando para grabar. De ahí todo, ¿ves? Mire, full, libre, ¿ves? Sí. Cabal. Puro, ¿qué es? ¿Sistema operativo? Manjaro, 64 bits y editamos con... ¿Sí? No, lo que pasa es que ella dijo cuando yo tenía como 14 años de que mi abuela estaba cosiendo y todo, cuando le servían los 2 ojos. Y yo me acosté en la cama, ¿va? Donde ella estaba cosiendo. Abrí los ojos como a las 2 de la mañana porque me desperté así nomás. Y tenía como 45 centímetros de hilo y una aguja de 5 milímetros, uh-huh, de 5 milímetros pegada a todo el costado, paralelo a las costillas, y me estaba llegando ya a la altura de la espalda. Ah. Entonces me la empezaba a jalar con un dolor que me movilizaba los brazos y las piernas. Vuela. Y así me la fueron sacando. Ya no te dolió, acupuntura extrema. Acupuntura extrema, ¿no? Entonces quedé así libre. Puta. Bueno. Ah, vale, verga. ¿Por qué escogió su moto? A ver. Fíjate, las características que de su moto, ¿cuáles son? ¿Y por qué? Mi moto es una moto china, nada Yung, cilindraje de 150, 4 tiempos, manual, Estándar. Estándar. Sí, porque ocupa las manos, todas las manos. Sí, siempre usé el deber. Estándar. Perdón, estándar. Bueno, la compré, era la más barata que tenían en la agencia a la que fui, Moto City. Ahí fue donde la fui a adquirir. Ya estaba bien cerca Serpento y habían más modelos. Pero, Serpento siempre me han dicho que no mucho. No, y de lo chistoso es que también cuando fui a pagar mi moto, que concluí los pagos de mi motocicleta, comparten la misma institución de pago, Grupo Monje. Con Serpento y casi todo lo que es eso de motocicleta es el mismo grupo, lo que te cobra. Pero no es muy relevante, por ejemplo, las cuotas que paga el Maitroa de su moto y de la mía, las paga ahí en Punto Express y en DAC. Sí, Punto Seguro y Prado. Cuando fui, me di la sorpresa que me mandaron al Grupo Monje allá soy a Pango, donde están las oficinas de no sé qué, de mantenimiento, algo así. Y la cuestión era que era una cuadra de la agencia donde fui, en la misma Serpento, ahí estaba. Cuando llegué yo dije, y aquí es. Y me dijeron que sí. Lo que me extrañó fue que había ahí un sujeto que estaba esperando atención al cliente también. Y los estaba viendo. Y yo le pregunté, hey, ¿qué tal? ¿Cuál le gusta? Y preguntándole de motocicleta. Uno de novato siempre pregunta, ¿va? Sí. Para saber la experiencia de la otra persona. Otra persona, correcto. Inteligencia colectiva. Entonces le pregunté sobre las experiencias que tuvo. Y el maestro me dijo, yo tengo una Serpento, son bien bonitas, pero qué mala me salió. Y es como la cuarta o quinta vez que la traigo, que la tengo aquí en el taller. Y yo, de veras, sí, se le quemaba cada rato la luz frontal. Se le apagaba, se le quemaban los silbines. Un lecito de 12 pesos. Pero fíjate que después ahí la solución en un video y era que esas motos tienen un falso. Por tienen eso, una conexión por dentro que es la leña. Si te das cuenta, esta mierda es LED. Pues LED en chiquito, pero ya como válvula, vale como 12 bolas, allá sobre dos ruedas. Es publicidad gratuita, señores, así que cuando esta mierda tenga como 3.000 vistas, pues... Sí, nos cuenta. Van a patrocinar sí, también. Sí. Ahorita lo vende menos, pero bueno. Después por nosotros van a tener descuentos. Si nos tienen cabal, si nos comparten y nos dan una hasta sociedad, Harry, ¿verdad? Hasta tengo micro. Gracias. Bueno, esos son los detalles de mi moto. La compré una, bueno... Nunca pensé que iba a tener una motocicleta, siempre me imaginé más comprar un vehículo. Pero lo primero que tuve fue un vehículo que pusieron a mi nombre, pues lo hurtaron, va. Muchísimo. Lástima, va. Chido. Después yo pensé comprar otro pickup, porque me gustó de hecho bastante la onda de andar en pickup, porque podés jalar gente como querás, no tenés límite, te puedes subir a las aceras y todo, igual que en la moto, va. Ya vi dónde jale tu maña. Sí. Y es que ella era vieja. Ya era vieja. La cuestión es que cabal, nunca me imaginé tenerla y... Se puede brincar en una Vespa. Ajá, dale. Sí. En los túmulos también. A mi novia le gustan bastante las motocicletas y todo. Y bueno, no la compré ni por ella. Se me metió la idea de ella. Porque después me salió un trabajo extra. Trabajando ahí en el hospital. Me salió un trabajito extra. Y la diferencia de horas para llegar de una a otra era de una hora, hasta menos. Relativamente bien cerca, uno de mi casa y la otra, bueno, como 8 o 9 kilómetros de distancia. Pero andar en transporte público, no que para nada me facilitaba las cosas. Antes de tener ese empleo, anduve rebuscándome por la cuestión de las motocicletas. A cotizar precios de motocicletas y todo. Bueno, y es la que me gustaba bastante y empecé a tramitar los papeles como que la quería. Al final y al caso era solo trámite de papeles, me dijo Chero. De ahí, si usted se anima a comprarla, solo el pisto es la cuestión, me dijo. Bueno, así fue, me salió el trabajito. Inmediatamente me salió la motocicleta, como a los 3 días después de haber firmado el contrato. la empecé a utilizar. Me facilitó un montón la vida. La motocicleta, la más barata, fue la que elegí, porque lo que quería hacer era bajarla rápido. Mi motocicleta me costó como, bueno, valía 1350, recuerdo. O si la pagaba así por cuotas, me salía casi al doble. Comprado, por cierto. Muy feo el servicio. De pronto, comprado, mucho más caro. Sí, mucho más caro. Buen chingo. Con el segundo trabajo que tuve, pagué la motocicleta en 4 meses. Bueno, y eso es que todavía me prestaron dinero para pagarla inmediatamente. Y después la pagué solo 2 meses. 2 meses pagué. Los otros 2 meses, bueno, pedí el préstamo y los pagué de un solo. Más con lo que ganaba, la alcancé a pagar en 3 meses prácticamente. Solo llegué a lo que me quitaron extra de lo que valía la motocicleta, el modelo mío, por lo que había pagado, fueron $400 más o menos, porque tenía una, quiero ver cómo le dicen, me cobraba, tenía el ¿cómo le dicen a esto? De interés. Pagaba $2 diarios solo de interés, y era lo que me iba acumulando. Muy feo. Sí, son. Muy feo. Así es. Bueno, son. La pagué, después terminé pagando el préstamo, en el resto cuotas del segundo trabajo que me dieron. El segundo trabajo solo me ayudó para ganar la motocicleta. Pero ahí la tengo. Ahora ya estoy más dispuesto para próximos trabajos y todo. Ya puedo andar paseando. Entonces con el Tecnomaestro, en la casa del Tecnomaestro.blogspot.com, y ahí vamos a dar el currículum del Maestro Harry para cualquier solicitud, porque veo que publicidad está haciendo. Puedes hacer tus pedidos a domicilio también. Claro que sí. Contáctese, ya sea Tecnomaestro en la página de Facebook o directamente a Winston Smith, que es el web personal. Al final del programa vamos a dar nuestros números. Claro. Con el permiso de Tecnomaestro. Claro, solo tenés que ponerle el código de L503, porque no sé si lo está viendo también aparte de un salvadoreño. Ah, sí. O en Egipto, ajá. Ay, vos, ¿qué sabes? Yo le quedé muy perturbado que estoy viendo esta mierda, ¿verdad? Sí. Bueno, esos fueron los motivos por los que adquirí mi motocicleta. Me costó eso y bueno, tal vez si hubiera ido al mismo lugar donde vos compraste la moto, me hubiera salido más barato. Sí, definitivamente, porque la mía es, hablando ya de mis cosas, la mía es una Yanlin. La mía la saqué en la UM, que quijos de puta mierda para estar cobrando, a pesar de que ya se les dice de antemano cómo va a ser. Pero igual va, la jodedera de ellos, y así mismo uno nos manda la mierda, ¿no? Después se molestan. Bueno. La mía es una Yanlin, su cilindraje es de 125, la mía es semiautomática y los rincitos son bien pequeños, son de 4 tiempos, es china, evidentemente, es Yanlin, puta, casi llancha se llama esa mierda, y son 4 tiempos, todas van para abajo, y hay 2 características bien bonitas respecto a mi moto. Bueno, principalmente la mía solo era para 2 cosas, uno, transportarme, y otro, que no joderme la vida, solo era zamparme el casco, irme y regresar, el tiempo que me iba a tardar no me importaba, y la otra era ir cómodo yo, y la moto cumple perfectamente con esas condiciones. Ahora bien, sobre las características de mi moto, yo he adelantado un poquito más, y es lo siguiente: semiautomática significa de que, al igual que ustedes, voy a hacer el cambio para arriba de la primera, o estaban para abajo, primera para abajo, segunda para arriba, y para arriba, ah, la primera para arriba, y neutro siempre entre el medio. Ah, sí. No, yo estaba para abajo. Que lo es cómodo, pues no te andas matando el cerebro de nada, solo vas aquí así, ¿ves? La diferencia es que, como yo no puedo suavizar la velocidad porque no tengo clutch, solo tengo 2 opciones: o freno de inmediato en el momento que estoy acelerando, o suelto el acelerador y vuelvo a frenar para hacer el cambio. Entonces eso me complica un poco, porque hace el caballazo, le hace aquí así, tendría que frenar completamente. Y investigando un poquito más, el defecto del tipo de moto como la mía es que la caja se va bien rápido, porque vos no haces el cambio, lo hace ella. Pero lo que significa, tiene un beneficio de esta, que porque solo vas metiendo la velocidad sin utilizar el clutch, inmediatamente te estás ahorrando algunas gotitas de gas. Claro que sí, claro que sí. Y también el método de conducción, va, usted ocupa el plan S, ocupa el plan C. Ajá, ocupa el carril de motocicleta. Obviamente todo eso no existe, es broma, no vaya a ser algún pendejo que está viendo y crea que existe esa mierda. Estamos bromeando. El Salvador es de última generación, tiene carriles para motocicletas. La onda de vida ya va. No, señores, son técnicas de conducción de motocicletas totalmente temerarias. ¿Sí? Usted porque tiene pelo en los huevos lo hace, no significa que así sea. No, sí se ahorra bastante. Y respecto al combustible, es el método de conducción, porque yo lo que hago es le meto la patadita aquí, subo a 3-0, 65, y ya cuando siento que agarré bastante velocidad, pues ya no acelero, ya no acelero. ¿Llega hasta quinta, va? No, cuarta, son 4 velocidades. La mía llega hasta quinta. Pero igual, la quinta es casi de 90, de 90 hasta 112, 115 que llegaron, que he llegado. Pues casi nunca la utilizar. Bueno, quinta sí la pongo, pero más que todo como una alternativa en vez de utilizar neutro. Veo una bajada así, no tan empinada, y digo, en vez de llevar velocidad y ir acelerando o llevarle en neutro, que voy a ganar una gran velocidad, le dejo quinta y me voy despacio bajando. Para vos despacio es quinta, yo para mí despacio es segundo. La cosa es que solo hay una cuestión en la tuya. Bueno, si hubiera adquirido una de 125, creo que no anduviera tan cómodo con segundo pasajero. Porque al menos, donde me iba a meter a veces, son cuestecitas empinadas, viejito. ¿Y qué pasa? En primera levanta cualquier moto. Ah, no, si yo la mía yo la fui a probar. Fuimos a meternos a un cantón. Método extremo de prueba, felicidad. Sí. Ah, y con un GPS nada más. Mi copilota me llevaba la dirección. Fuimos a meternos a cavar ese cantón. Pasé piedras, pasé lodo, pasamos y todo. Y de remate, una cuestecita de piedra y tierra. Con doble peso. Y el público no sabe, pero peso 230 libras. Igual que yo, ¿verdad? Más un segundo pasajero. Esa moto lloró y subió en primera y medio ese culero, pero terminó de subir en una 125. Bueno, no sé si hubiera alcanzado a subir. Ay, bueno, la diferencia de llantitas, creo que la tuya es un poco más pequeña. Sí, bien chiquitita. Y eso es que todavía me fregué el escape, lo torcí porque le pegué una piedra y la dobló. Tuve que la mía es totalmente urbana. De hecho, cuando yo fui para el encuentro centroamericano de software libre, lo que pasó está de que donde estaba el gato y todo, fue a un retiro espiritual llamado Noyola. Puta, brother. Mira, eso queda en Antiguo Cucatlán. Son unos edificios que quedan cerca de la Universidad Albert Einstein. Son como tres edificios verdes chiquititos que vos ves, y ves un vergo de monte alrededor. Un vergo de árbol. Y vos decías, ah, puta, que debe ser cómodo. Que te abre la verja y es una inclinación de más de 60 grados, viejo, 57 grados de inclinación, más o menos la medida, ¿verdad? Porque te acostumbras, cuando estás poniendo estas mierdas de rack de pared, más o menos te vas acostumbrando. Y voy viendo y cuando voy poniendo la moto ya se... 45. Cabal, subirle un poquito, ¿verdad? Puta, voy subiendo y cuando la dejé así en neutro, deslizadita las dos llantas, verga, dije yo, esta mierda se está súper mal. Y con freno, hijo. Y yo, ven, plan B, dije yo. Agarré los huevos, nada, en primera, que así, despacio. Hasta que llegué, viejo, toda la mala bien vergón. ¿Qué le pasa, maestro? ¿Qué? A la verga, yo no quiero que me caiga la moto otra vez, yo no quiero ver. Y logré levantarme. No voy a hacer mi sorpresa que llegué a cabal el parqueo, vergo de grava, hijo. Que cuando vos acelerás, el vergo de grava, porque sí, acá de disparar. Puta, decía yo, ¿y cómo hago? Nada. Pegué el acelerón y en segunda iba hasta que la parqué. Pero sí, te ponen a prueba. No necesité ir hasta un cantón. Fíjate que, las motocicletas al estilo cabal de manejo de uno, porque al menos, lo que vos dijiste, son urbanas. La motocicleta también es urbana. Y donde más o menos cuesta es cuando andas en carretera. Una 150 y también la cilindrada de tu motocicleta no dan un buen abasto, ninguna de las dos. Y había escuchado a través de los videos que de 200, la cilindrada de 200 para arriba es la adecuada para andar en carretera. La 150 todos los carros te van pasando, viejo. Y sí, a veces puedes ir bien pelado, pero como hay descensos y ascensos, la velocidad no siempre la mantienes constante. Obviamente no. Incluso hasta llego a disminuir a segunda para subir a veces en una carretera que en la que vos ves que no hay demasiado ascenso y tenés que poner segunda, mientras que has llevado antes, ok, quinta y todo, o cuarta, te llevas toda la inercia para subir. Vos decís por la avenida de Pesoya, por la Constitución, de a poco por la Constitución. La calle de oro, ajá. La calle de oro, ajá. De oro. De oro, porque te pasan los trailers tan cerquita que pasa a borrar. Que se entaca. Bueno, vamos a hacer un pequeño espacio. Bueno, otra característica de mi moto, lástima, es eso de que la caja se jode, entonces se jode bastante rápido, con mayor rapidez de lo que lo haría una moto estándar, va. Uh-huh. Entonces a mí lo que me toca es, por ejemplo, en esta pendiente puta, yo lo que hago por necesidad, va, es bajar a tercera, porque va subiendo primero, pendiente, llegas al dintel, uh-huh, ahí bajas, va, vos lo desapas neutro, cuarta, para dar el brindis a la vez, va. Yo tercera, aceleradito, y antes del primer... Ajá. Y antes del primer túmulo, pues ya voy frenando y ya la voy bajando a segunda para bajar esa inclinación estúpida que está, porque está fijado que sí es cierto que la calle es horrenda, pero solo un pedazo de la inclinación más pelada, de ahí son segmentos bastante amplios. Por ejemplo, antes de entrar aquí a redondel, todo esto que ves es planito y no hay forma como te perdás. No, ajá, solo son pedacitos, apenas un pedacito que voy bajando. Ahí está mi moto. Una Vespa. No es Vespa, hombre. Porque yo tengo la velocidad de... Vale, joder, hombre. Vespa. Me saca. Como tu carcasa china de 150. Una pregunta así, bastante personal. Mira, brother. Ella ha subido a tu jefe en la moto. Sí, dos veces. Una vez la llevé a la iglesia y la otra como... Bueno, la llevé a comprar al súper. Ahora nos vamos mejor a pie. Yo no tengo valor de subir a la jefa. Fíjate que... Ya, esto es una cuestión que cuando vos subís a alguien que aprecias bastante, manejas con más precaución. Pues sí. Ah, con que yo manejo con precaución yo solito. En la otra yo iba a los tíos y estaba más caminando. En otra es cuando voy solito y me vale verga la vida. Acelero. Acelero a segunda. ¡Ah! ¡Oh, sí! Me vale verga la vida. A 40 millas por hora. Ah. ¡Ay, sí! Me pago por los huevos del universo, 40. No, brother, pero así en serio, no, yo no soy capaz. Todavía no me siento yo como el baboncito de decir. O cuánta gente que apreció, el primer pendejo que le ponga el casco, no le puedo decir puta subito porque no tengo la confianza, pues, tal vez más adelante. Tal vez. ¿Y solo tenés un casco ahorita, va? Dos. El pero casco... nunca andas el segundo, va. No, nunca. Es que no puedo ofrecerme yo a jalar a alguien. A no ser que esa persona sepa manejar, yo le digo, va a subirte, me vale ver. Pasamos por el súper. Aquí, ya sabes, vamos a comprar un juguito nada más. Y que maneje, me vale. Ya que el concepto de mi vida sí es irrelevante, pero cuando va asociada a la de otra, sí ya me aflige. Pero qué rara la vida. Está bien raro. Sí, está raro. Es que fíjate que he pensado, soy normal, pero ya he dicho. Sí, hay cosas que solo son para uno, entonces. A huevo. Hay que descartar, hay que dejar una notita aquí pendiente diciendo de que no hay que hablar de la vida. A huevo. Vamos a hacer esa norma. Hay que ser uno también de temas sugeridos cuando no sabes qué hablar. Bueno, se te preguntó. Vale. Hey, pues te estoy viendo bastante que los colombianos usan bastante el moto que yo ocupo. Fíjate que los mexicanos también. Y Fíjate que casi todos los videos que vi de motocicletas son mexicanos. Sí. Solo me inscribí a los canales mexicanos, me llegan más. Porque ahí esos babosos les pasa lo mismo que El Salvador. Se meten también. No están las tapas, te vas en los acueductos. Te vas. Ay, que por cierto, no lo sentís si vas a una buena velocidad. No sentís las tapas, cuando no están las tapas. Ajá. Pasás sobre los ojos y no lo sentís. Bueno, al menos con el tamaño del rin de mi motocicleta. Sí, sí, sí. De no, la realidad, me imagino que también lo mismo. Yo siento hasta los baches más chiquitos, hijo. Cuando me voy por el lado de aquí para ya buscar a la salida de tú. Te paraba para no sentir el culazo. ¿Va? De volada. De volada. De volada. Yo me paro con el anal. Voy solito, veo un túmulo que no me percaté antes. Ajá. A pararse. No, yo lo que hago es que como la primera llanta sube, va. Oye, en ese impulso que sube me levanto yo y cuando sube a la segunda vuelta me topo en el culo, cago algo de sentado, cago. Solo me brinca y dice, sí. Solo así un poquito, no. Cuando lleva una persona, cuando era pasajero, y te tiras y frenas en un túmulo para no pasártelo así, porque de hecho así sí se siente bastante. Tanto vos como el pasajero. El pasajero se te sube a la espalda. No, pero vos, ¿por qué quieres que te la rime? Porque como el maestro allá andábamos andando así y él me dice, ey, no lo vi, maestro. ¿Y qué onda? No, no siento los huevos. Y usted tampoco me dice, ¡ah, ja, ja, ja! Te hace nada más y va caminando. Bueno, yo solo... No, y no ves que cada rato nos quieren matar las costas. Como que él tiene ese pensamiento que te dice, si no hay nada que te estorba, ahí cabe una moto. Esa es la filosofía de él. Entonces, no siempre aplica. A decirle a aquel, la cuestión está de que él va pasando y ya nos han querido llevar varias veces. Y me dice el maestro, como queriendo ver cuál es mi reacción, me dice, el maestro, ya no me morí, voy a traer mi moto. El maestro, ya no me vamos a matar, me dice. Si muere, yo. Sí, pero por cómo manejaba. Sí, qué pendejo, le digo. Ah, maestro, ¿y usted qué pensó? Me dice, como queriendo una declarar plática de la pánica. Nada, hijo, afloja el cuerpo. Y cagarla, la misma reacción, me cagarse en la risa, puta, que ella se te clava a las 10 de la noche. ¿Y por qué? Me dice. Ay, decime vos a conciencia, ¿qué putas puedes hacer? ¿Orar? ¿Cerrar los ojos? ¿Abrir las manos? ¿Abrir la boca? ¿Qué? Nada, hijo. Habla del cuerpo. Y trata de no perder el conocimiento y bye, ahí está. Ah, maje, ya me acordé. Bueno, que ahorita estamos viendo un video y salen cabal las motocicletas que andan casi por todo terreno. A las enduros, ¿sí? Pero fíjate que la mía sí están bien y la tuya también. Si las donde fui, a San Pedro Perulapán, a un cantón de ahí, toda la mar anda en moto. Es que ahí pasan unos caminitos tan delgaditos, de piedra y tierra, que solo en moto los puede pasar. Ah, y lodo a veces, porque son riachuelos a veces. Pues sí, pero ¿cuál es la condición de ellos? No, sí, lo que vos ves es que casi no hay tráfico de personas, o sea, no tráfico de personas en que andas transando gente, sino que casi no hay peatones, pues. Ajá. O sea, son predios baldíos, putas, son extensiones. Ah, me vas a decir que en todos esos 2-6 kilómetros ve gente caminando, entonces. Tal vez todo. Ahí ando gente, tal vez porque... Tal otras personas. Gente, ¿sí? Ah, anda vendiendo elote, o tamales, qué sé yo, o atol. O si no, es que en los católicos no sé por qué, pero son bastante evangélicos. Siempre van a cada rato a la iglesia. Una nota. ¿Te has fijado que entre más iglesias hay en un local, en una zona específica, más delincuencia hay? Y más pobres. Puta. Más pobre. Es como una señal de emergencia, una señal de precaución que te dice peligro. Si usted mira en más de una cuadra de iglesia, peligro. Adiós. Y que para ganar más almas. ¿Cómo mierda? Para no, que anden los jóvenes en malos pasos. Analizarla. Más iglesia. Analizarla. Ya va a dar. Porque yo no son miro. Buenos indicadores. Yo no miro que en Antiguo Cucatlán cada dos cuadras una iglesia. Yo miro un vergo de software, un vergo de puesto, un vergo de mierda. Y casi no te quieren poner. Vaya, en los próceres, ¿cuántas iglesias has visto? Ni una. Ni una. En los héroes, ¿cuántas iglesias hay? Ni una. Pues también hay una cosa que ves más. Otro indicador. Ves más bichos en moto. Ve mi moto, padre. Viste que el modelo de mi moto es como... ¡Ah! Y ustedes me quieren hacer de menos a la verga. ¿Tú estás contento con eso? Yo claro que sí. No, pero sí. Man, hay un montón de vespas. Está casi no hay, ahí es la mierda. Que joda con la granota, que me pierde. Esa es su vespa, con otro nombre. Solo porque no tengo clutch, a la verga. Pero con un galoncito voy a llevar, y usted si no le mete 5 pesos. Ya llevo el macizo, y todavía la 5. Llevo. A ver, todo mi tanque son como, que ver, está a 2.60 el galón, va, de super. No, está a 3.77. Creo ver, son pues como 2 galones. Como 2 galones y medio agarra mi moto. ¿Con 10 pesos entonces? Tiene con 8 pesos la culeo. Más o menos. Son 8 pesos de gas que le he hecho para culearla. ¿Por galón cuánto ¿tiene? Recorre? Es que no... Son como 2 galones, va. ¿Por galón cuántos kilómetros recorre? Es que a casi los 2000, no quiero ver, casi los 600 kilómetros con 2 galones, con el tanque lleno, y no sabes, ajá, y no sabes cuánto con cuánto no, lo vaya, solo eso es así, mira, de una forma, vaya, imagínate cómo me le decía la mía que decís que es Vespa con otro nombre. Son 3.77 el galón actualmente. Estamos hablando de agosto de 2018, saber para el futuro, pero ponete 3.77 y yo hago 95 kilómetros. Si ya culereando 90, si llego a subir de segunda a tercera. Pero por lo general con 95 kilómetros con galón, brother, si la distancia de mi casa a la tuya no son pero ni 22 kilómetros, ¿sí? Ajá. Ahí si te la llevas de sexy, que te querés por la Constitución, por el Bicentenario, bajar todos los próceres y hasta el quinto culo. Pero es fácil tuyo. Pero si te vas aquí en Inerra y te vas a las metros y te subes para Santa Úrsula para abajo, pues 22 kilómetros son. Te lo digo porque lo he calculado. Fíjate que yo, bueno, así por... Yo lo tengo más por dinero presente, fíjate. Sí, ya. Es que en relación al dinero, bueno, ajá, siempre lo hago más así. Con los 8 pesos puedo fulear el tanque. Como con 2 pesos. Bueno, puedo ir con un dólar, puedo ir allá hasta Unicentro de Soya. Quiero ver Unicentro, no me acuerdo cómo es eso, porque son dos Unicentros los que hay. Son dos, pero el más próximo es el Plaza Mundo, brother, donde paran todas las costas. El Unicentro está Unicentro. Más adelante. Ah, adentro, no, el segundo está en Soya. Ajá, ya, en el de Soya. Cabalito, para la Guadalupe para adentro, no. Bien, la colonia de Guadalupe, pero adentro, pues. O sea, a ver. Solo sí. Donde están el verbo de Maquila y el verbo de fábrica. Va, todo eso es la Guadalupe y después te vas para adentro. Bien. Ahí por donde está la plaza Venecia. Uh-huh. Ah, pues por ahí queda el Unicentro. Más adelante queda. Hasta allí gastó como un dólar. Desde, digamos, a Camila hasta allí, como un dólar. Y prácticamente ida y regreso, $2 lo que gasto. Pero es algo que tenés que ir acelerando, en todo momento tenés que ir acelerando. Porque tenés que ir pues, lo más pelado que podés, porque no todos te van pasando o te dan miedito porque del carril derecho o van cabal las propias rastras o camiones cargados. Siempre les tenés que ir sobrepasando porque van súper lentos. Y no me gusta ir detrás de los camiones porque no ves nada, el camino por delante. Puedes meter en un hoyo o algo. Sí, gastas un montón de gas. No pero tengo guantes. A comparación. Ay, yo tengo uno, lo voy a dar uno. Yo tengo chamarrita nada más. Se te sale súper económico la motocicleta. ¿Ey, chamarrita tenés? Sí, una de cuero. Y uso una chaqueta. Tengo una sudadera, bueno, dos sudaderas y sin casco, con el casco en la mano. Ay, qué vergüenza. Pues sí, es para evitar, y le decís todavía al Charlie, es para evitar esquela. Aquí lo ando. Aquí está, decimos. Pero eso es lo que no entiendo, porque en México y Colombia utilizan esos chalecos amarillos, solo para hacerse más visibles. Pero es que tiene lógica, brother. Yo, te notas viejo de la motocicleta, te notas. Y en la noche sabes qué es lo que hago, porque si sí es oscuro y todo, y aunque llevas las luces prendidas y todo, apenas y te ves, pongo las vías. Bueno, y como no tenés cabal, que la discotecía no las tenés, solo tenés un sentido, a menos que vayas jugando así, derecha izquierda. ¿Para dónde vas a agarrar? Ah, son de cortesía, solo que en diferente tiempo. Hacele, y todavía el profesor le dice, hacele sí, decir. Date para llevarlo por pendejo. Yo la pongo y así voy, ahí se parece Charlie Chin. Luis Fernando Salas Navarro. Charlie Chin. Mexicano. El juguito te ha pegado, ahí. Chica. Eminentemente las motos son muy buenas para los pobres. Sí, eso es cierto. Sí. Nos han ayudado un montón. Ah, bueno. Ya, lo mira, que sale caro es la curada. ¿Cuándo te has caído, hijo? No, no me he caído. Pero cuando te caes, mínimo te rayas. Ah. Lo más fregado, te quebras o te matas. Puta. O quedas bien bendecido, me. Ya no puedo manejar motos porque ya no tengo las patas. Venga, vaya para eso. A mí sí me gusta vender motos. Lo malo es cabal, que casi, bueno, en este país el transporte público te quiere matar. Ah, weón. No, y hay culeros que vas a creer que cuando yo me estacioné aquí en la altura del árbol de la Paz, vas a creer que no había nada. Y yo queriendo ingresar, va, porque el despejo tiene ese defecto de que las cosas te las hace ver más allá de lo que en realidad están. Viejo. Sí, ves hacia atrás y ves bien pegado el carro. Solo puse la primera y solo solté el freno para que por inercia empezara a avanzar. Solo medio volví a ver, pasadito, un pico, dijo. A la par. No, era un sedán del 98. Chiquitito, le dio puta pecho. Pero pasadito, a centímetros de la llanta delantera. Puta verga. Es decir, se miraba la intención de que yo ingresara iba y tampoco que iba yo tirado, hecho un pedo. Sino que yo solo solté el freno para ir adelantando, pues. Porque yo decía, bueno, si no me deja pasar después del semáforo, freno. Pues puta, dije, quiere decir que este se metió por todo lo que era redondearle la Paz. Y cierra para adelante y cabal, y yo lo fui a interceptar, cabal, en la curva de la 27 cuando ingresa para, cuando hace el retorno otra vez a los buses. Ahí lo fui a ver, el hijo de puta ahí trabadito en medio de bus. Pendejo, dije. Y pasas a la par de vieja sala adelantando. No, yo solo adelanté que sí, pendejo, dije nada más. No sé si me dio no. Y pues es suavecito. Porque es como que para dónde iba a agarrar tú. O sea, que transformara así. Ahí quedó. Solo que le hiciera así el bumba. Puta. Bueno, yo sí, aquí suavecito. Casi está. Con lo que iba avanzando, es que sí. Yo sí pasé, pendejo, dije. No es que la mara que anda en vehículo es bien pendeja en ese sentido. O sea, es cierto, hay motociclistas de que son pendejos como el Maitro A, es chero mío y todo, pero por la gran puta cree que es inmortal el pendejo. Tiene licencia. Y te comiste mi pa. Ah, sí. Está bien bueno, lo esperé. Espera que no. Puta, si está comido esto. No tiene licencia, o fíjate que en el psicológico te hace bastante referencia a las motos. Te dice, ¿qué pasa si la moto no sé qué, te hace tal cosa o algo? Si usted es motociclista que la intención de cruzar, da chance, le pasa más rápido, lo critica, no, lo insulta, te dice. Todo eso te dice, como que le está tomando más énfasis. Si sí, las personas que trabajan en emergencias son atropellados de motocicletas, ven. Motociclista atropellado. Motociclista atropelló peatón. Es que eso pasa. Cuando ves en el carril de las motos, te va filtrando. Te va filtrando, te ves. Y filtrando. Es que no sos líquido, viejo. Te vas filtrando. Vaya, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? te vas metiendo entre los carros, va. No, estás invadiendo carril, ese es el término correcto. Solo que para que no te gusta como se oye. A mí me gusta filtrarme. Estamos hablando acerca de las experiencias que hemos tenido en motocicleta y... no sé, pasamos a otro tema, pero antes podemos dar... quería solo conclusiones finales. Ajá. Ahí. El que galán se siente ir en una caravana de motocicletas, en una fila india, vas invadiendo carriles, por no decir filtrar. Se siente tan galán de que vas apoyado y que el primero juego tiene que pasar al otro. Tiene que ir pasando entre los carros. Y si no le dan chance, todos estamos poniendo cara de indio para que el cabrón dé chance. Y cuando ven solo la filita de motos, empiezan a meter los espejos, los empiezan a doblar para que no les pase el cabrón. Como belleza. O ves cabal, donde está una moto, al ratito de la nada, ya son tres motos. ¡Ah, huevo! Eso no pasa ni un verbo. Ya son tres motos. Yo como yo respeto mi carril, va. Yo mal como todos ustedes, yo respeto esta mierda. Ahí está de que cuando yo estoy en la calle del volcán, o estoy en la calle del metro, estoy sencillo, estoy tranquilo, voy sentadito, quitándome poco a su vez de los ojos. Puta, y vuelvo a ver. Puta, tengo la Pizza Hut. Puta, vas, no, que volteas a ver a un lado, no ves nada. Ajá. Ves aquí a la derecha, la una Pizza moto. Hat. Volves a ver el otro lado. Puto, otra moto. Moto. Cabal. Yo comía bien de aparecido. No, y todavía me hacía así solo. Ay, qué bonita tu moto. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto te costó? Es donde compraste el carro. Sí, qué galán. Esos aspectos son detallitos que a veces puedes decir, fue. Qué amigable la gente a veces. A ver. No, pero sí, o sea, yo lo que puedo decir solo son tres detalles, ¿va? Uno, háganse mierda si quieren, señores. Pero para todos aquellos que no nos gusta hacerlo mierda, ey, puta, respeten las motos, señores. O sea, si vean un cerote loco que de repente por la Olímpica, puta, por ejemplo, por Arauco, por donde puta sea que vaya corriendo, se mete y todo y lo joden, bueno, ya está él. Pero hay gente como nosotros, como mi persona, de que nos gusta manejar tranquilo, pues respetar. Si quieren rebasar, lo rebasen, ¿no? Pero no nos anden jodiendo, pues no todos los motociclistas somos así. Pero si te vas a rebasar vos, tienes que dar el chance también. Tienes que ser consciente y este cabal a un lado. Siempre lo he hecho, papá. Siempre lo he hecho. Lo que pasa es que usted me critica porque como no voy a 60 la parte de usted. Y la segunda es, señores, lo que andamos moto, ey, consideremos los otros que andan en moto, señores. Es decir, yo puedo ver perfectamente a alguien que puede andar, ¿qué? Una Yamaha 400, una Yamaha 230. Puta, pero yo no sé si es un bicho cerote de que la acaba de comprar, o ya un viejo que la acaba de robar un bicho cerote, ese mismo bicho cerote, o un maitro que la acaba de sacar, pues puta, o sea, no sabemos, pues. Entonces, en cualquier caso, respetémonos, pues si básicamente nosotros somos casi como una comunidad, brother. Tienes que cuidarte. Ajá. Yo el mejor consejo que les puedo dar, ven una moto, un maestro en moto, y a huevo lo miran así en dificultades, hagámosle la segunda, pues si solo los que andamos en moto entendemos cómo es el vacío, pues. Ya me ha pasado. Estaba a cabal por entrar a una unidad de salud. Pues viendo que a una cuadra, una moto, de repente solo era el puño de polvo. Salgo pelado a ayudarle porque detrás de él venía un montón de carros. Salgo pelado a atravesarme haciendo así, cabal, prendiéndole las luces, las altas, haciéndole señas desde lejos. Me le cruzo, le ayudo a levantar la moto, porque el chero no le pasó nada, solo se rayó. Lo levanté, levantamos la moto, la aparcamos, me estacioné yo. Vi si podía continuar. Lastimosamente no la pudo encender. Se le había torcido la palanca, el pedal de arranque. Se le había torcido. No lo pudimos enderezar. ¿Estás cogiendo que los adultos no los puede evitar, ¿no? Porque son parte del auto. Ah, sí, es. Ah, ya. Bueno, que salga, mi madre. Vaya. ¿Y más? Sí, tenemos que ayudarnos un montón. Ves que alguien tiene una dificultad, ayudarle. Ves que tiene un accidente, avisar a los demás carros que tengan cuidado. Uh-huh. Claro, siempre también tu seguridad. Tu seguridad. Uh-huh. Hacerles ser señales auditivas, visuales y todo. y también puedan ellos percatarse de que hay algo raro. Uh-huh. O que estén alerta. Porque a veces no es lo mismo el carro que viene detrás de vos, que a veces ves que cabal, que has visto vos algo, él se pone atento, pero los demás carros que vienen detrás de él son unos pendejos, vienen pitando y quieren pasar sin saber qué es lo que está pasando adelante. Cabal. Sin saber, son cosas idiosincrasias, podría decirse. Indiadas, pues. Indiadas, básicamente. Son cosas cabal de aspecto, somos prácticamente una comunidad. Sí, porque solo el que anda en moto entiende al otro que anda en moto. Hay una onda así técnica. Yo cada 2000 kilómetros le cambio el aceite, porque me fijé en mi manual. El primer cambio es los 500 kilómetros. Y de hecho es que le cambian la densidad del aceite. Después se lo haces a los 1500. Ya tenés de recorrido 2000 kilómetros y ya le hiciste dos cambios. Después cada 2000 me salía en mi manual. Y ayer estaba viendo un video y te dice que cada tres, dependiendo del aceite, si es semisintético, cada 3.000, 3.500. La recomendación es que sea orgánico, bro. Que el aceite sea orgánico. Y si es sintético, te decía que hasta los 8.000 kilómetros, a veces incluso. O el tiempo, y te decían 8 meses. Y yo, vela, pero. Sí, es cierto, motocicletas de ciudad. Lo puedes llevar con el, ya sea por los meses que lo puedes cambiar o con el recorrido, que yo me fío más del recorrido, porque sí que más el aceite. Sí, lo que más. Yo como la mía todavía sigue desarrollando, obviamente no la saco. Y para que no haya hecho ni siquiera el primero, va. El primero sí, a los 500, no, ya es el primero. ¿Cuánto llevas ya? 972 kilómetros. Actualmente. Falta. No, hombre, puta, el menos de 30. No, hombre, si ese cambio lo hago, si vos me decías la semana que viene, cállate la casa. En todo lo que voy y llevo, hago los 1000, cabal. Yo cada 2000 se lo hago. No, es que la mía, eso todo es lo eso que me ha impactado, fíjate, que te dice que a veces hasta cada 3000. Ve, que dependerá del modelo y el fabricante. Por ejemplo, la recomendación mía fue de la primera 500, segunda 1000, tercer cambio 3000, y de ahí cada 1000 kilómetros. Cada 1000 kilómetros. Pero ¿y cuánto agarra la tuya de aceite? Menos de un cuarto. Botellita. Menos de un cuarto. Menos de un cuarto. El mío agarra cabal un litro. El mío, yo lo que hago es lo que estoy viendo, como yo no quiero regresar a esa mierda de duerme. ¿Por qué? No es porque le debo, porque se le va a pagar, de todas formas siempre es dejada, esa mierda, ahí también nosotros. Puedo estar de que la última vez que fui, que la agarré de donde va el segundo, donde va el acompañante tuyo, a ese me le huevearon todos los tornillos. Solo un tornillo me le dejaron. Como la colita de pato. Ajá. Entonces quedaba aquí así, como aquel de mi pito. así colgado. Libre. Libre, y digo, puta, yo no, hombre, dije yo, y esta mierda, y como no podía hacer el reclamo, porque como yo lo dejé en la semana de vacaciones, de la semana de diciembre, ¿eh? Cuando regresé ya había pasado la reclamación de 24 horas. Otra vez. Ah, pues como mierda, dije yo, jamás lo voy a regresar. Es que mire, que no sé qué putas, a la verga, y solo le tiré los dos billetes de 40, me dio el billete, los dos pesos, pues, a la verga. Aquí, primero, a la verga. Jamás volver a regresar. Ey, viejo, es una empresa seria. Es una empresa que te está cobrando, que te está jodiendo y toda la mierda, y te da la garantía, te ofrece, y todavía te está robando piezas de tu moto. Y lo que la gente no me entiende, incluso hasta mi jefa, lo que no entienden es lo siguiente. Me han robado piezas de las cuales yo me di cuenta, porque yo la agarré en el momento que quería moverla, en el momento que le puse el plástico. Imagínate piezas que no sé, imagínate piezas que en algún momento de alguna maniobra se haga uso de esa pieza, me hago mierda, hijo. A mí me vale verga mi vida en el sentido, otra vez, yo me hago mierda mi vida, me vale verga totalmente en el sentido que hago lo que quiera, por ejemplo ahorita o lo que puta sea. Voy en segunda. No, voy en tercera, imagínate. Nadie me entiende. Peligro. No, va. Pero soy yo, brother, o sea, me vale verga. Pero por la negligencia de un pendejo, o porque otro cerote, porque quería tener 75 centavos en la noche para tres cigarros, me voy a ir a matar como a mierda. No regreso. No regreso y no regreso. Yo prefiero ir a un lugar que me digan, yo te hago el cambio por 8 pesos, te la regreso en 45 minutos, vergún. Agarro yo dos cigarros aquí y empiezo. A ver cómo trabajo. Fíjate que ese es algo que me pasó. Le hice el cambio ahí en mi mismo pasaje. Hay un maestro que tiene un taller de motocicletas y todo. Y es vergón. En la entrada de Elba. Sí, en la entrada de Elba. Fíjate que como el mío agarra un cuarto y todavía como 100 ml más del segundo cuarto. La cuarta parte de la cuarta parte. Fui la última vez, fui a comprar cabal un botecito porque ya tenía otro, ya guardado, ya empezado. Compré uno y se lo llevé y ya no me regresó el resto. Bah. Me quedé esperando a ver si me decía algo. No me lo dijo. Bah, ponga, aquí llegó. Y yo me fijé, yo me eché la manta de que el maestro como bien apático, como que casi nada le había hecho a la moto, que incluso me quedé dudando si verdad me le había hecho el cambio de aceite, fíjate. Pero ya la siento que anda bien, así que no me voy a preocupar. Pero ya no lo voy a hacer allí, es más, voy a recomendar que vayan sobre dos ruedas. No he pagado el campo, pero sobre dos ruedas, he visto el ofertón y te revisan todo. No, lo bueno es que puedo estar ahí y ver cómo trabaja, porque el maestro me dice, ah, sí, ahí te la trabaja y déjamela. No es lo mismo. Cabal. No, y ahí he comprado el casco, me viene lo más barato de multipropósito. Lo que vos gastaste en el tuyo, que te lo mamaste de una patada, te mamaste la visera. Lo mismo me costó el mío, pero el mío es multipropósito. Y ahí con todo y la apuesta, porque el chero, el maestro A, ahí puso el LED del foco delantero. Y lo puso por 12 pesos con todo puesto. Yo se lo cambié al mío porque me quemó y me costó 60 centavos. Pero se lo puse yo. No, yo. Si solo le jala el alambrito y sale el no, si sale, pico, ajá. Cabrón. Pero es que ustedes como el motor y la válvula de gas y todo lo tienen adelante, todo eso está puesto, el mío está al revés. El mío, el tambo de gas está atrás donde yo me siento. Ah. Y adelante está toda la circuitería. Para querer abrir, para querer prenderme. Por ejemplo, me di el tacómetro y todas las mierdas, tengo que quitarle toda la carrocería de adelante. Esa es la única culera. Lo bueno es que esas mierdas son de plástico. Sí, lo único que te hierra el manubrio y los rines. Todas las mierdas, todo lo demás. Y motor. Puto plástico, son los motores. Sí. O sea que si ahorita me llegara a pasar algún despegue y la llegara a hacer mierda toda, sirve. Pero solo va a haber dos tubitos cerotes aquí, el motor pegado. Le cambié el estilo, pasó a ser necker, desnuda. De crom, pasó a ser la mierda, bro. Se le ve la costilla. Bueno, pues esas son las recomendaciones finales respecto... Ey, son una onda, no sean tan payasos. No le pongan las motocicletas no son coaster. No le zampen el vergo de luces, unas luces intermitentes si te notas, te echas de ver desde como desde hace dos cuadras, pero va a gozar un convulsivo, lo va a dejar ahí en un estado convulsivo. Catatónico, lo de puta. Todo torcido del sujeto y todo por llegar a esas luces intermitentes tan fuertes que son. No, yo lo y que sé es... choco y sí, joden. No, lo único que voy a hacer yo en mi caso es gastar como 10 pesos como en dos líneas de luces LED dentro de la dentro de abajo del motor. Que se vea, ajá, abajo del motor, eso se alumbra el motor. Está bonito. ¿Va? Pero dos focos cabrones que vayan por delante, dos por delante, uno por atrás, van parpadeando y son bien fuertes a babosar. Como que es un avión que va pilotando la babosada. Va tirando solo los destellos a todas partes. Es un anuncio para eso. Quizás por eso los atropellan los carros, man. Le cae mal. Ya va a preguntar a alguien, ya le va a preguntar a alguien que conduzca el carro a ver si eso pasa en realidad. Sí, es que esas luces están horribles, pero se ve bonito cuando lo lleva por debajo de las llantas. Así cabalito, bueno, sobre las llantas, que te va alumbrando como el camino. Va cabalito. Que, y por debajo del motor se ve bonito, más un color así verdecito, cosas así. Azulito, o verde, qué color. Que el que más se te pegue, se ve bonito, pero esas luces intermitentes como molestan hasta a los mismos motocicletas, que chingan. Bueno, y oyeron al maestro Harry, dejen de poner en medio como que es palito de Navidad, a la verga, es sí, moto, hombre, si quieren algo de Navidad, péguenlo en su casa. Está bien, buena recomendación. A la verga el casco y a la verga el seguro y todo. Sí. Ay, de hecho, vamos a tener que practicar todavía con el Maestro A para que una extensión de todo lo que hemos hablado, de todo lo que nos Claro que sí, una vez que él venga. Una experiencia diferente. No, veo. Ya salió ese caso. Ah, lo que te iba a mencionar, va. Está cambiando un poquito el tema, va. Ajá. La cuestión es la siguiente, va. ¿De qué? En este año un Comic Con de Javier de una gran puta. Eso con el Metro Z, la verdad. Que te diga el Metro Z, cabrón. Ajá. La cuestión está de que, fíjate que volvieron a retomar el proyecto de esta mierda, del Invasor Simbio. Bueno, para los que no saben de esta mierda, el Invasor Simbio fue una serie de Koi. No me acuerdo cómo puta se llama este pendejo. Nickelodeon. John algo. Ajá. Y hizo... No, es que vos lo estás confundiendo con el otro cómic que se llama Johnny the Maniac. No. Ahora bien, hicieron una serie en la cual tiene unos trazos un poco bizarros. Hágase referencia un poco a Ren y Stimpy, mierda así. No en el humor escatológico, sino en la deformidad de los cerotes y en la tendencia bizarra y oscura que tiene la serie. Puede que sea para niños, pero para niños inteligentes, porque aquí estos monos cerotes con Backyarding y todas las flores que también ahorita. Sí, no, la verga, los mataste. Steve Universe, por Dios, y quién puta inventó eso. Ni nosotros, la verga, vaya. Bueno, y eso es decir bastante, hijo. Por Dios que sí. La cuestión está que hicieron esa serie alrededor del 2007, 2006, por algo. Johan Vázquez, puta hombre, este miedo te da poderes. Es bonito nada más. Y agua nada más, obviamente. Vale, la cuestión está de que él hizo la serie y le empezó a ser bizarrada, hijo. O sea, le empezó a ser bien paloma. Paloma en el sentido de que tenía chistes oscuros, tenía crítica a la sociedad, porque sí, bueno, crítica a sociedad gringa. Ah, pero sociedad gringa, obviamente. Y tenía sus ciertas conceptos de parodia bien pendejas, pa. Como por ejemplo, Profesor Membrana, que bien paloma, y vas a creer que el Dib le decía a uno extraterrestre y no Javi. Y el otro puta hasta clones hacía, y hasta le hizo el traje de que tenía la fuerza de 10.000 mini niños. Come mierda. Y ahí tenía un extraterrestre y no lo ves. Puta viejo. Es que no tiene tiempo, solo para la ciencia. Solo para. Va, ahí está la explicación. Y el investigador de lo paranormal, el Conde Choco. Es verdad, es realidad. Ah, huevo. El Vampichoco. O el lado oscuro el trasero oscuro de Marte, porque está el lado oscuro de la Luna, el trasero oscuro de Marte. Ah, pues ese tipo de chistes se presentaba en Invasor Sim. Fue cancelada supuestamente por bajo rating, pero obviamente, ¿cómo no vamos a tener bajo rating si para el 2007 daba Nickelodeon Nick at Night, algo así, que en la noche lo tiraba con series pendejas de dos negros como como las Kangaroo Burger, pero en negro. No me acuerdo, los dos negros cerotes, sí, un cerote. Sí, esos pendejos. Ey, ponía esa serie que nadie miraba y ponías esta mierda, ¿quién me iba a ver? Viejo, a las 11 de la noche. Sí. Nadie, entonces cancelaron esa pendejada. Este año hicieron el proyecto de Nickelodeon nuevamente, de sacar nuevamente el concepto del invasor Zim. Y ese es el tráiler que acabas de ver, salud. Claro. Ese es el tráiler que viste, haciendo flexiones y que los cerotes lo estaban apuntando y todo lo demás mierda. Hasta la fecha de eso, bueno, hasta donde yo estaba, no se ha sacado más información al respecto. Pero si el hecho que se hayan sacado un tráiler para este año indica de que posiblemente continúen con la serie. Ahora bien, ya van a... han dicho, van a continuar con una película. Si la película pega, despega, va a haber serie. Habemos serie. Habemos serie, ajá. Si no, no. Bueno. Hasta ahí queda. Ah, pero una cosita, también vi en las curiosidades de esta onda, que incluso la serie ganó mejor animación de opening, algo así, porque tiene una intro bien paloma, a mí me gusta un montón, y es lo que más te llama desde el momento que te captura. De hecho, el logo del Imperio Irken, y es sencillo, pero es bien plantoso el hijo puta. Es una estética minimalista, de hablar con el maestro Jesus para que te explique más o menos la tendencia que tiene artística, pero una visión minimalista. Solo es la tendencia triangulares, porque todos son poligonales las mierdas, sí. Pero su fondo y el contexto que tiene da un gran realce. Es como el logo del Imperio y de la rebelión de Star Wars. Del Imperio son dos engranes, cabrón. Sí. Ves tu moto y le sacas foto y eso es mierda, pa. Donde estaban las cadenas. Sin cadenas. Y es del Imperio. El Imperio. Y de la mierda de la rebelión es un H0. Ya. Pero dan plante. Eso pasa con él. Pero medio, va a ser así. Y a ver, y experiencia de toda esa mierda, ¿usted qué cuenta de eso? A mí me gustó bastante y de hecho lo que más me llamó la atención fue el girl. Tantas pendejadas en esa cabeza. Pero sí me hacía reír. Como la armaron. Ajá. Fue un destornillador, ya recuerdo, un destornillador, no, fue un tornillo, un chicle y un clip de un corto. No me acuerdo cómo se llaman las unidades verdaderas, pero este se llama Gear por cabal, garbage, basura. Ah, no, es que le pregunta, el sim le pregunta, y por Gear, ¿qué significa la Gear? No sé, me dice. ¿Y por qué actúa tan estúpido? Ah, porque es ultra secreto. Estaba experimento. A mí me gustó bastante. Bueno, Nickelodeon, como siempre, va. Como todo canal que ve en televisión, ves descontinuado todos los capítulos y las temporadas mezcladas. No sabes qué va después de una y otra cosa, menos que le pongas cabal level, te la crané bien. Ya de tanto ver las repeticiones le vas hallando el sentido de cómo va toda la historia, va. Pues fíjate que no sé si algún latinoamericano, aparte de aquí de Salvador, nos va a oír, pero creo que todos tenemos ese defecto. De que hacen una serie, la hacen de una sola vez, la continuación, a veces hasta ni final tiene, por ejemplo el caso de los campeones, los super. La Liga del Dragón. No, la Liga del Dragón, los supercampeones tiene final. Sí. La Liga del Dragón, yo la vi hasta en YouTube en 2005. Hasta entonces supe cómo termina la Liga del Dragón. Igual como Dragon, el canal 4, sí, que toma miedo. Entonces, no sé si ese sentido solo ocurre en los canales salvadoreños, latinoamericanos o a nivel mundial. Porque los gringos, yo miro que repite dos veces una serie, puta, y de inmediato otra. O puta, la cancela, va. Y ahí va vos pendejando. Ahí dice, no sé. ¿Qué significa la bulla? Lo vamos a editar, en este momento vamos a poner pedacitos de lo que está hablando del guión para que ustedes más o menos se echen la mano. Sí, mi propio esclavo robot. Tenemos un modelo ultra secreto para ti, Sin, aquí. un poquito. Nada bien. ¡Sí! ¡Es lo que pensará el enemigo! ¿Entiendes? Ya veo. Muy bien. Hasta a mí me engañó. Me honra que me confíe en tecnología tan avanzada. ¡Sí! ¡Sí, qué tonto! ¡Jack! ¡Reportándose al servicio! ¿Girl? ¿Qué significa la G? ¡No lo sé! ¿Es normal que sea tan estúpido? ¡No es estúpido! ¡Es avanzado! A mí, continuando, me llegó bastante, me llegó un montón descargármela y verla, porque la pude ver en orden. Y bueno, la animación a mí me gusta bastante, y ver cabal la población en ese propio mundo está contra, pero está cerrada y todo en sus propias cosas. Que no se da cuenta de su alrededor. Vaya, imagínate, había un extraterrestre. Era un niño con piel verde, decían. Solo se ponía los lentes de contacto para asumir cabal pupilas de humano. Y eso, solo ese cambio, ya era humano. Ay, se ponía pelitas, se tapaba las antenitas. Sí, se tapaba las antenitas. Y nunca dudaron, nunca. Es que la gente está enfocada en su propio mundo, que a veces no se da cuenta o no tiene el tiempo como para percatarse todo lo que sucede a su alrededor. Y esa es parte de lo que te digo de la crítica social que tiene, señor. Es decir, ahí está el Johan Basket, ¿eh? El señor Jota ha hecho varios cómics. Ahí está el Johnny de Homicida Mania. Ese sí lo vi. Y por cierto, el final es bien grotesco y bien burdo, Mike. De hecho, la serie originalmente, de los últimos capítulos, el último capítulo que vimos nosotros oficialmente, ese me da la vida también. El peluche le hable, digo, puta. Ahí sale una vez. Ajá. Y hacen cameo incluso, porque ves la animación y en Invasor Sin es cameo. Sale, no, ¿ya? Es que el Invasor Sin fue una serie aparte de los cómics que este maestro hizo. En el mismo universo. En el mismo universo, correcto, correcto. Por eso es que vos ves mierdas como relacionadas, pero no es que todos estén vinculados, solo aparecen. Está buena la idea. Ajá. El Invasor Sims fue diseñado exclusivamente para televisión, pero le bajó bastante el gore y bastante la brutalidad y lo oscuro que podía ser. Ahí está, ¿ves? En realidad sí es el maestro, así de loco, el hijo puta, ¿ves? A ver quién puta le hace el paro. La situación, ¿cuál fue, va? De que la serie, es más, la última episodio que se transmitió de esta mierda fue de la Navidad más increíble de todas, ¿no? Ah, sí, llama? Sí. De que un Santa Claus enorme te invade. Importante. Llega a invadir cada diciembre. O sea, la bota que ya estaba planeado y estaba editado y estaba solo para meter reproducción. El siguiente episodio que se llamaba Invasor Tip. Sí, es que eso te queda los últimos momentos. Antes de que te pasen eso, porque sale que Dibble llega unos zapatos mágicos y después creo que los pantalones mágicos y le dan poderes. No, ese es cuando estaba en el sueño del cerote. Para descubrir que le había tirado el panecillo al hijo puta. Y que de castigo le hizo toda una vida al cerote hasta el tercero. Solo para tirar un panecillo en la cara al hijo puta. Dale verga, decimos, imagínate cómo lo van a hacer. Y no es ningún spoiler porque no estamos contando nada, viejo. Solo van las acciones. Después del último episodio que iba a ser transmitido se llamaba El Invasor Deep. Y consistía en que él lograba dominar la nave de gas. Uh-huh. La invasora que quedó en el planeta comedor, yo. Pues iba a regresar y le iba a decir, bueno, te voy a hacer el paro, va. No sé si en términos del culo, ¿no? Porque eso sí no lo debemos especificar. Pero le dijo, va, vos, mujer inferior extraterrestre, me vas a hacer barra a mí para ir a conquistar el OPC. Ahora le dijo, puta, y lo armó bien vergón. Y como la gas no era pendeja, viejo. La gas es una gran astuta, lo que pasa es que la dejaron encerrada ahí. Entonces le demó todo y forma junto con los resistes, aquellos que querían robar solo dólares y pendejadas. Imagínate una rebelión de pago de mierda. Y van a ir a invadir el planeta del invasor, sí, el propio planeta. Y lo más alto, ¿sabes por qué éramos lo más alto? ¿Por qué? Porque literalmente son más altos que los demás. Un poquito más. No, son más altos. Sí, yo lo veo que son casi como el doble o triple. Son como la altura de un humano normal. Pero discrementes también fueron compañeros de este. No, es que todos tuvieron el mismo proceso. Pero estos se destacaron. Guiño, guiño, destacaron porque en realidad hay uno que es bien pendejo, que solo para hartarnos con dos dedos. Es que vos no has entendido esa referencia. Puta, es que este puta la creo bien vergüenza. No sé, que son altos y que por tener ese nivel le cortan un pulgar, pero lo... No. Eso es lo que me acuerdo que... No. El rito de iniciación del corte del pulgar, ¿eh? Del dedo oponible, porque no podemos llamarle pulgar porque no son cinco dedos. Del dedo oponible, ¿sabes qué es? De que ellos son capaces de conquistar el mundo con dos dedos. Así de paloma, hijo. Entonces, si vos te pones a pensar, ahí no es que sea un episodio, pero ahí te explican de que hay planetas que los conquistan solo para dejar el carro. Ah, sí, como estacionamiento. Ajá, hay planetas que son como la parte del food court de Metro Centro, que solo es para disertar. Entonces, esos cerotes han creado el diseño del universo y, por ende, la conquista que ellos tienen, con el objeto de que pueden dominar todo, con los dedos. Puta, yo cuando me quedé, que si me quedé, oh, wow. Paloma, dije. Sí, va a ser bien chivo el regreso de esta onda. Esperemos este que sea. Año ¿verdad? 2019 viene. O... 2019. Ajá, sí. Sí, es que 2018 salió el trailer. ¿Viste? 2019 va a ser cabal. La película, vamos a ver qué tal sale. Aunque no sé, pero me gusta más la animación de la serie. El estilo del dibujo. Es que el otro ya es como modificado. Es que este es casi como Flash, viejo. No sé. Aquí el no tiene, quiero ver, no usan los bordes en negro. Ya. Usan el color de ya de la línea de color, no usan el negro como para colorear. Eso es lo que no sé, lo siento raro. No, pero básicamente el grosor de la línea que delimita el color del personaje y lo va formando el mismo puta. Una vez leí que no recuerdo dónde vio. Obviamente no es nada sano. Casi nunca es sano. Básicamente te dice que el grosor y la forma del trazo identifica la personalidad del ejecutivo. Por ejemplo, el DIM, el SIM. Y los más altos son trazos bien toscos, pero bien gruesos las líneas. ¿Por qué? Porque tratan de ver que los cerotes son como más dominantes y mierda así. Igual que la hermana de la hermana de Dios, casi. Sí, que los ojos no te los hacen bien vergones, solo son dos tachones aquí así, güey. Y vos sabes que cuando te abre el ojo como que es chasca de caballero, viejo. Te abre el ojo y es para darte verga, hijo, porque tiene poderes sobrenaturales, así la hija de puta, güey. Yo no sé qué me acuerdo de cómo le dicen a esto. Es cosas aficionadas. Que te dicen que. ¿Teorías? Ajá, como sus teorías. Son clones los dos, el D y la Gas son clones de es los probable, dos. Es probable, porque nunca mencionan a la nana. Ajá. Y en los cómics de Johnny, el maniático homicida, hace referencia a Mara que los invade, pero no hacen especificación alguna del origen de ninguno de ellos. Pero de hecho el maniático homicida es que el hipoputa iba matando gente y le iba pegando a la pared para que no se abriera algo que estaba detrás de la pared. Y algo detrás de la pared es el void, es más allá, es el vacío. Ey, no compren Mother, que son bien bajeros. Pero es que no hay pista. Algún día cuando tengamos como 15.000 vistas, pues tal vez vamos a comprar más bodo. Ahorita pues conforme con un modelo, ya estuvo. Ah, sí, mira, estándar, ISO information. Ah, ya. Te lo voy a poner para que lo puedas leer contigo. Sí, ahí les pones eso, ¿sí? Para que lo puedan ver. Aquí. Vamos a poner. Sir. No, Sir es los cerotes más altos, ahí está. Garbage Issue Information Retrieval. Y todavía sin una interrogación. Ay, como que te preguntas si en realidad es una... ¿Qué es eso? ¿Lo que significa? Si será una forma de que pueda extraer información basura, ¿no? Puta. Ey, el hijo puta la que me vi. Pero lo que me llega es que es el que mejor se camuflajea. Con ese trajecito de perro y pasa desapercibido, el perro baila, habla, pero es humano, lo tratan como otro humano. A ver, ey, si el hijo puta ya anda bailando, el lo que te iba a decir, popular. Que el disco sale, el hijo puta, lo avientan en la casa, él saluda, el verga de bicho, y él solo así va, como que, ¿sabes? ¿No? Verga, está verdad, se puta. tiene personalidades ya. A ver, ya te cayó, ¿cierto? Es tonto y es por eso que es genial, es popular ser tonto. Hay una teoría bastante interesante y vos me dirás. Así que hay dos teorías, pa. Bueno, hay una teoría hecha por la Mara y hay otra teoría mía. La hecha por la Mara te dice, puta, ya quieren meter la mierda de la masacre de los gringos. Señores, los gringos se matan por pendejos. Miren, nosotros matamos 19 personas diarias aquí en El Salvador. Una estadística del 2018 no sé cuántos matamos. Pero igual no andamos con una culería de que alguien va a meter a metro. ¿Por qué? Porque aquí se matan entre pandillas. Ustedes se matan, los gringos se matan, pero por razones sociales totalmente ajenas a nosotros, pues. Una tu mierda emo, que nadie te quiere y que no sé qué puta. Señores, allá hay vicios, allá hay juegos, endámense, alguna mierda, piérdanse. Pero para matar a otro pendejo, porque por tu vida no te gusta ser atada. Por eso me gusta aquí con el verbo de delincuencia, que todos nos quieren matar, pero solo es por una cora, dan una cora, un cigarro y... Ahí está. Ahí te dejaron, va. No, hombre, hay dos teorías. Bueno, hay una teoría. La teoría que te dice que el hijo puta del invasor sí está tan obsesionado por la posesión y la adquisición del mundo, de que es capaz inclusive de pelear contra los más altos para conservar la tierra. ¿Vos crees capaz de esa mierda? No quiere que nadie le quite. Es que así te dice la teoría. Ajá. Es que como hacen referencia... un megalómano. Ajá, hacen una referencia de que la concepción misma del apoderamiento del mundo implica necesariamente que solo él sea. Uh-huh. Y hay detalles que avalan esa teoría y te la explican bien vergona. Una es que hay una raza de bebés cerotes que también la quieren. Y en vez de decir él, la forma más lógica de él, ellos son más y yo puedo derrotarlo. Me sale más fácil que ellos conquisten el mundo, derrotarlos a ellos, ya con el mundo conquistado, vengo y llamo a los más altos y mi mamá, porque para acá te vas a complicar algo. O sea, para que vas a ir a metro si aquí nomás está la despensa, compras tu mierda y estás aquí, o sea, tiene lógica. Fíjate que hay una onda, que de hecho como el universo está dividido, todo lo que es la raza de Sim tiene área limitada al universo porque hay otras especies dominantes también. Pero menos dominantes. Entonces sale que la tierra está libre, no es de la raza de Master Sim, sino que prácticamente es territorio de otro. Pero mandaron a Sim ahí por cuestiones de no lo soportan. Mandaron a hacer ahí mandaron a que conquistara este planeta. Sin embargo, si lo conquista ahí es la cuestión, ¿qué va a pasar? Bring friends. ¿Lo van a invadir o le van a decir que se quede solo por quedarse o qué? Esa es mi gran duda. A ver si la despejan para esta película. Pues continuando con tu relato, fíjate que básicamente ahí hay un vacío, pero en la serie, no es tanto tu teoría, sino que en la serie, porque te dicen, vamos a mandarlo a un lugar por ahí, y la Tierra no tiene una identificación por coordenadas. Usted sabe que a nivel de cartografía o cualquier mierda, usted siempre le pone coordenadas a algo para identificar algún lugar. Nosotros a nivel de la Tierra y a nivel del Salvador, nosotros tenemos la nomenclatura de las calles, Avenida Sur o Calle Poniente, lo que puta sea. A pues ellos es por coordenadas. Para bien. Ellos no le pusieron. No tiene nada. Ah, va. Ah, pues. Ellos lo que hicieron es, mandémonos por allá. Y le pusieron un post-it. Como si no hay interrelación donde iba a la Tierra. Ajá, sí. Ajá. Como queriendo decir, como mierda, ¿dónde lo mandamos? Aquí estos son los límites. Ah, pero por aquí está esta cosa. Por aquí, y todavía aquí está el post-it, ajá. Entonces por ahí puede agarrar tu teoría, es decir, puede ser de que no sea dominio de los Irken, pero posiblemente sea dominio de cualquier otra raza. Y el que viene primero, El que llega primero, puta, pero imagínate qué concepción del universo que tienen de que el planeta Tierra es una mierda, o sea, esa mierda es. Vamos al universo y este post. Y este post, a ver. Es decir, como no lo podemos tachar con plumón porque vamos abajo de la pizarra, pero y, le ponemos. Y ahí está algo. Ahí hay algo, ajá, ajá. Ahí cuando averigües, ahí avisas, qué pedo. Ahí lo mandas. Sí, es bien interesante y es un poquito como nostálgico, ¿va? Pero este tipo de situaciones por cual ya estamos viejos, ya crecimos, ya venimos verga, pero hay ciertos chistes que todavía funcionan, viejo. Y sentite viejo, si fue en el 2007 y está en el 2018, han pasado 9 años, hijo. Y todavía te da risa cuando el hijo puta dice, ¡mis ojos! 11. Ajá. Ah, bueno. Muy gordo, muy feo, no sé qué puta te dice ahí. Y son los productores. Cabal, cabal. No lo hicieron bien, no sé por qué es que se perdió tan rápido esta mierda. No entiendo. Es que discamente porque no era apto tanto para niños. Sí, me lo pasaba a la tarde. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo? Que de todas las series que pasó Nickelodeon, ya después de corte de esto, y que tuvieron mal fama porque solo como reality show pasaban. Como hay Carly, mierda, hay así. Carly, la Zoe 101. Y es puño de cosas, puño de babosadas. Puta, hay sí, algo de esponja feo que. Esa mierda. Bueno, quítame la esponja porque es fetiche tuyo, pero. Toda esa mierda ni para jalarte lo servían, o sea, me dabas a la nena, pero no te daban deseos de más que cambiar de canal, brother, o sea. Es que muchas pendejadas. O sea, ni te siquiera chistes, ajá. Pendejadas sin gracia. Sin gracia, ajá. Entonces, ajá. Desde que empezaron a bajar están queriendo animar series que sí fueron fuertes. Que sí le dio popularidad al canal. Por ejemplo, Invasor Sim. Ajá. Incluso hasta he visto hace poco que no tiene nada que ver y van a tener transmisiones de Cartoon Network en Nickelodeon. ¿Cartoon Network? Sí. Johnny Five. No. Johnny Five es de Marilyn Manson. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Ajá, Dexter. Super Poderosa. De esa versión anime. Eddie. De esa teoría de que está muerto los cerebros. Ah, sí, cierto. Sí, medio lo vi, pero a mí esa serie no me gustó, fíjate. A mí tampoco, ¿verdad? No, me llamó mucho. Te lo vi como por conocimiento general, va, miremos un par de episodios con Tablón y la otra cerota que con el otro día. Ah, los castores de esta radio también creo que los hicieron. Ah, cuando estaban armando el barco, el SS. ¿Y por qué lo pusiste así? Es que ya no tengo más moldes, estoy seguro. Con unión, ¿verdad? Con unión, con unión, puta. Muñoz era genial. Ah, pues como que le quisieron copiar eso. Con tablón. El Muñoz con tablón lo quisieron comparar, pero no pegó. Cállate, que un vergo de series que hacen esa mierda. Ey, pues ponen las nuevas, que son bien pendejas. Y ponen a una piedra a verse verde, una competencia con el Gary, perdón. Con el Gary. Con el Gary. iban a las piedras del Patricio. No es una carrera. Es una carrera, pues una competencia. Una competencia. Gana la piedra, güey. Gana la piedra, güey. Y usted que en qué momento se movió. Y nadie se dio cuenta y se movió. Es que nadie le puso atención y de la nada. Ella ya está, ella ganó. Como mierda diciendo. Sí, hay una. Pero está pendejada, esas son las que tienen gracias, pero voy a todos los programas que se cargan después. Vaya, pero es que este sentido no sé si aplicará para... Bueno, es pendejada, le quedo de hablar, pero ponele el siguiente, ¿va? Ahí están los bebés cerotes que querían entrevistar. Fíjate que estamos viejos, bro. Bueno, yo estoy más viejo que vos, literalmente. Básicamente yo sí soy Michael. Pero fíjate que hay mierdas de estas ondas que sí dan gracia, bro. Pero episodios nuevos de... Por ejemplo, de los Simpsons, de que sale Lady Gaga, Justin Bieber, porque salen, bro, salen. Y yo no siento ningún chiste, bro. Yo lo que siento es, oh, somos los Simpsons y, oh, hay un artista aquí con nosotros. Y fíjate que es donde me duele, porque a mí me duele el metal, bro. Donde más me duele y donde se evidencia, y bien por favor, lo menos para mí, porque todas las más mierdas me valen verla, es con Metallica. Hay un episodio, te lo voy a resumir solo un pedacito, hay un episodio en que se queda el carro de no, se queda el busito donde andan todos, el que anda el de con el audífono y el pelo largo, que anda conduciendo. Ajá. No, ¿cómo puta se llama? Le vamos a poner... Tío, pero es que siempre anda drogado. Ajá, le vamos a poner Roberto, nosotros no andamos, ¿eh? Roberto, le vamos a poner el hijo de puta, va. Viene Roberto, se le queda el carro. Y dice, oh, porque se queda. Y cabal se habían quedado parqueados en el bus del tour, se habían quedado los de Metallica. Y le dice, ¡ey! Si vos sos Kirk, ¡ey! Vos sos una que puta, ¡ey! Y lo identifica bien vergón. Y como Metallica tiene eso, no sé si es por publicidad, en realidad lo hace así, que él sí se acerca bastante a los fans. Él regala guitarras, que premios, que se acerca a todas las mamaras. Él hace una referencia bien pendeja. Y le dice, Kirk Hammett, el guitarrista líder de Metallica, le dice, ¡ey! Vos estuviste, y bien específico le dice el hijo de puta, vos estuviste en el toque de 1996 en algún país, en algún lado de Estados Unidos, ¿no? En algún, a ver qué puta city del norte, ey, vos me viste la flama, ey, me impactaste tanto que yo casi estoy alejado de tocar, que no sé qué puta. Imagínate qué específico, de 150.000 cerotes solo uno se acuerda. Vergón, te la oigo. ¿Sabes qué sucede en esa mierda? La cuestión está que le dice, puta, no, hombre, vénganse, como mierda, yo les voy a subir el bus aquí, te tomo una cerote que tome la 30 vez que vaya el bus, se que llega a la escuela, yo lo subo. Entonces el Bart se lleva el bus, como queriendo decir, es una bomba, que vengan a meterle un balazo en la cara, es pendejo, se va. Y el hijo está corriendo, no lo alcanza, y al final le dice, vos no sos, los de Metallica le dicen, vos ni sos fan de Metallica, le dice. Porque el que parece tortuga, el hijo puta, el que parece topo, el cerote, Mr. Topo, el topo. Ajá, el hijo puta andaba un camión como mierda, viejo, de hace 100 años. Y lo sube todos con todo el instrumento y empiezan a tocar. Puta, y le dice, puta, al menos con este, yo con la mujer del mar que usted, dice, allá para el año 2000, le dice el hijo puta. Y se van a la verga. Es decir, participaste como banda que sos mundialmente famosa, participaste para ser medio de un fans solo para aparecer 40 segundos en un chiste, porque ese ya te cuenta el chiste, todo el episodio sigue, mierda y todo, pero ellos no participan en el proyecto. Entonces vos te das cuenta cuál es el chiste, brother, cuál es la gracia de esa mierda, si ni tan siquiera te da risa. Es más, te da más risa como yo te lo cuento que si te lo pongo ahorita y lo ves. El amor, hombre, es algo. Sí, hombre, si estás a ver como que es complejo de gato, tienes que estar con uno, ¿sí? Si sos chucho, mira. Bueno, vale, a ver. Pero está vergón. Recomendación. Miren, ya el invasor. No, no miraron Simpson. Y miren el invasor, sí. Solo son 27 episodios, hombre. Y te están contándolo a cero cuando él llega a la escuela. Ajá, porque en realidad solo son 26. Ah. Sabía eso, pero sí vive cuando llega a la escuela. Eso sí lo vi. Sí, solo son 26. Lo que pasa es que la OA0, como fue el piloto, como ajá. Piloto. ver el episodio piloto, ¿no? Hasta están mal hechos los cerotes y todo lo demás, pero con ese objetivo. Se mira bien, bien pausado, bien tosco. Es más, ni está en español, ni me importa siquiera, ¿no? Para que te eches a mal. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Estuvimos hablando un poco acerca de motocicletas, un poquito. Okay, claro. Un poquito nada más. Estuvimos hablando de un poco de nostalgia acerca del Invasor Sim. Sería bastante recomendable, por cierto. Y vamos a hablar de una recomendación que solo como maestro creo que podemos entender, porque usted llegó un momento que dijo ya no voy a ver anime, por lo que veo. Sí, así dije yo. Literalmente. Sí. Vamos a escuchar a Camilo Sesto, dije yo. No, a la verga. Solo te quiero ir a tomar. Yo no entiendo cómo es que verga hasta en esa mierda quieren poner, ¿no? Pero vale, estamos en una tarde relajada, estamos viendo mierdas. Vamos a ver la infancia de todo ser humano que se respete en esta tierra. Dragon Ball. Específicamente la saga de Dragon Ball Z, porque Dragon Ball fue como introductorio, es como canon. No hay modificación. Creces, desarrollas, te tocaste el miquito a la Bulma. Ofreciste matrimonio a Mil y hiciste el torneo. Básicamente te acaba de contar Dragon Ball. Que otra pelea, que el Yancha y que el Tenchihan. Pues sí, pero hay gente que, hey, el Goku es el mejor evangélico que conozco en la historia, viejo. Es cierto. Porque te monta verga y a la verga te hace ese medio pibe. El enemigo que tuviste en la temporada anterior, ahora te ayuda a pelear. Puta, decís vos. Y no es broma, hijo. O sea, que de todo el séquito que tiene este pendejo, de todos los que le hacen barra, ¿a quién no le ha dado verga en una temporada anterior? A todos, hijo. A todos. Y aunque le jarde y me quieran dar verga en esta mierda, menos mal que no saben, hasta el Rochi. Ey, el Rochi es palomísimo, aquí mortal y todo, pero en el torneo de artes marciales tuvo necesariamente que mamarse la luna. Porque si no se echaba la luna, si vos puta se acaba la serie ahí, o sea, se mama el torneo, se mama el planeta, se no, mama. No, fue Picoro más. El Picoro fue. Sí, ah, bueno, me equivoqué, sí, perdón, el Picoro. Vaya, pero imagínate, o sea, tenías que ponerle un stop al puto Goku, porque si no, se mama todo, hijo. Es como el Death Note, o sea, si no le hubieran puesto descendientes al L. ¿No han visto Death Note, vos? Sí, lo vi todo, me cayó mal al final. No. Sí, amor, que quieres la verga. Sí. Quiero la verga. Me vale verga que no es que sea. Porque pero bien tonto como termina. Pues sí, todo. Pero es que no tenías. A eso quiero llegar, viejo. O sea, tenías que darle final. Mira, toda la mala adora a Lele, que lo descubrió, que todo. Pero ¿quién mató a Lele? Kira, viejo. Ah, pues sí, lo de. Bueno, no. Él le pide que por favor lo anote. Y, cuando le estaba limpiando los pies, escena tipo Jesucristo, que es mi amigo, que no es que puta. Pero ¿quién derrotó a Lele? Kira. ¿Quién es el vergas? Aunque la mara se empute, me vale verga. Yo voy a tener un par de dislikes, como que fuera feo este pendejo. ¿Quién fue? Fue Kira, viejo. ¿Quién perdió? Lele. Pero ¿cómo era tan poderoso el Kira? O sea, ahí donde te notas que como que no hace muy bien la serie. Hiciste esta multa super vergas al Kira, de que de la nada te sacaste de la manga, que si dijiste es como mierda, el L tiene escuela. Y no tiene escuela, tiene descendientes. Y no solo descendientes, tiene descendientes paloma. Y no solo descendientes paloma. Si vamos palomas que él, con aras de. Si es que la serie no iba a terminar. Muy paloma le hiciste al hijo puta. Apen esa ara, vamos por aquí, ¿ven? Estamos viendo de que el cerote le crece el pelo y el pelo y el pelo, y al final como ya no puede dar más largo el pelo que hasta el suelo, le cambiaste el color, va. Le hiciste el rojo, le hiciste el rosado, azul, le hiciste el celeste, plateado, le hiciste el plateado, como mierda, o sea, ya. Te falta morado. Te falta morado, te falta. Verde ya lo tiene Broly, va. Sí, a no ser que la nueva película vuelva a sacar, va. Te falta el dorado. El cafecito así oscuro. Castaño. Castaño. Ah, pero bueno, al menos lo tuvo el Vegeta, porque de inicio se lo hacían café y después se lo cambiaron. Después se lo hicieron negro. Ah, pero eso es por maledición, igual que sí. Pasó con la impresión de Hulk las primeras veces, que Hulk era gris. No, sí, pero sí sabía que puede, tiene ese color también. Puede cambiar de color. ¿Sabes? No es que cambie de color, sino que el Hulk, bueno, vamos a un poquito de pausa, va. Un paréntesis, va. El Hulk no es que cambie de color, Bueno, al menos no en la saga de, no en la saga normal, en la saga de maestro sí. A medida se va amputando cada vez más, se va haciendo hasta Hall Breaker, no sé qué puta, que se pone el pie quiebra el planeta. No, o sea, los colores hacen representación a otros Hulk. O sea, él no es el único Hulk. Lo de Broly sí lo que es. Lástima, ya no siguió. No era canónico. Bueno, tan canónico. Pero pues ya no salió. Y dice que mete al legendario, que no sé qué. Y quisiera que diera riata como tú ahora. Ahorita en azul. En azul. O con pelo plateado, como caiga. Pero quisiera ver si de verdad era legendario. O solo era el nombre. Porque fíjate que... Puta viejo, que vos vas más rápido. Eso, que tenía que chumper primero. A ver... Vergazo, men. Es que mira, respecto a... Bueno, tirémonos, ¿para qué puta me voy a poner a hablar de esta mierda? ¿Qué te puedo decir respecto a los aliens? Fíjate que... Hasta el mismo Akira Toriyama te dice, puta... No, esa mierda no la miro, es que la teoría, que la mara, que quién es poderoso. Ajá. Porque sabes qué es lo que pasa. Retomando ese vacío que vos decís del Broly, fíjate que si lo ves normal, si solo ves canónico respecto a sus propias películas, que era lo más poderoso en el momento que Goku mató a Freezer, era Saiyajin 1, y hasta ahí, hijo, o sea, era el tope. De hecho, que no te lo llamo, dio el señor a serie para que muriera Goku junto con Freezer, y el planeta también, y ahí iba a morir la serie. Lo que pasa es que le dijeron, por tu madre, hijo, si esta mierda es pisto, crea cualquier cerote héroe y ponerle más pelo al hijo puto y que sigan batallando, y nosotros lo estamos hablando. Ahora bien, siempre de esa misma lógica, matar a Broly creo que ha sido, si no el más, uno de los oponentes que vos decís como mierda, como lo doy, venga, hijo. Es que nunca lo veo. O sea, nunca anda a pisar, o sea, la única forma de matarlo era anda a pisar sin forro allá por alrededor de flores y esperemos en 25 años que te pegue algo, hijo, porque coma mierda, como te matamos, porque no hay. Es decir, la única forma que hicieron, y esa mierda nunca lo explicaron muy bien, era tirémosle todo el poder, porque eso no, en Dragon Ball Z sale, pero no así de explícito, de que todos le dan el poder a Goku, y Goku en vez de hacer una Genkidama o algo así como para decir, puta, te voy a matar de manera convencional, absorbe el poder. Que se supone que si haces un Kaioken más de 10, 12, 15 veces, el cuerpo te quema. O sea, eso no es un mito el que te sale. Esa es tu sangre que está evaporando, la mierda roja. Ajá, igual como la mierda del. Como la mierda de Luffy cuando hace los kills. Vos no has visto One Piece, pero básicamente es que el hijo puta cada vez que hace algo, aquí se llaman transformaciones. Primera, segunda, tercera. Allá se llaman Gears, primer Gears, segundo Gears, pero es lo mismo, son transformaciones. Ah, pues allá te quema la sangre, aquí también, te haces mierda, te quema, no la sangre, pero tu energía, el Kiba. Primera vez que vos ves que hacen algo tan increíblemente paloma que ya siendo Saiyajin, o sea, quiero que dimensiones lo que te quiero decir. Mataron a todo el mundo en el planeta Namekus, menos las ranas que te cambia el cuerpo, menos la goma, que era el culo y Vegeta, va, y el hijo de Goku. Bueno, todos a la verga, va. Ay, que sobrevivieron, pero es como Resident Revelation, o sea, te vale verga, sobrevivieron, pero no te importa quién. Después nos regresamos. Después nos regresamos, pues sí, vale verga. Ah, pues, tuviste que hacerte Saiyajin legendario para derrotar a Freezer. Imagínate qué nivel de poder tuvo que haber tenido Broly para que todos, no solo Goku, todos se hayan hecho Saiyajin y todos con una patada en los huevos, todos bajados. Es más, hasta el mismo Vegeta se culera. Hay una escena que está en unos edificios mierda y el Piccolo dice, démonos verga, vamos a darnos verga, que coma mierda, aquí el pueblo unido jamás me suena vencido, démonos verga. No podemos derrotarlo, que no se te puta, todo el culero. O sea, para que tenga la dimensión como darle verga a Broly. Y ahí lo derrotaron en la misma película, ¿verdad? Un puñetazo, salió de su sífilis verde porque sangre de ahí. Sí, lo que pasa es que le... Como que tenía una herida en el abdomen, ajá, ya de nacimiento. Ajá. No es nacimiento, sino que la pelea. Pero y... ya después que eso lo dejan como noqueado, lo dejan en coma, el baboso, pero despierta. No, regresa más, pendejo. Regresa más, acerote, ya ni con la capacidad de hablar. Incluso con la capacidad de agarrar al Trunks niño y se lo pone aquí de cachucha y todavía le mía la cara. ¿Sí te acuerdas de esa escena? Ya después. Va, son como tres películas. Sí. Ajá. Sí me acuerdo, cabal, que cuando encuentra a Trunks y a Goten, fija que Goku chiquito. Y fue que cabal ya tenía una... estaba regresando del coma. Va, es decir, y esto es lo que yo no entiendo, viejo. Ahí regresa el hijo puta, ahí está el cerotazo que anda en el pecho, ¿no? Que supuestamente te lo mamaste al hijo puta, ¿no? El cerotazo y lo mandaste al sol y todo más mierda. Va, ahí está el que ya tiene la capacidad ahorita de con Videl y Mr. Satán, que ya todos los niños, que todos los que se hayan pisado una mujer, ya los niños ya salen, ahí en el cerotazo. Si entrenas sin nada, la verga, todo lo que Dragon Ball, la serie normal te estableció, aquí te explican que vos naciste y si te tratas paloma, sos paloma vos también. Son más palomas porque son mezclados con humanos. Ah, bueno, ya te va a echar la manta de esa mierda. Es decir, hicieron tan pendejo de esto, o no la desarrollaron tan bien, de que básicamente es Saiyajin 1 el hijo puta. Es Saiyajin 1. Ah, ya si ¿sí te acuerdas de esa mierda? Después viene el Gohan y que lo quiere tirar a la lava y que no sé qué puta. Viejo, Saiyajin 1. Si este era super legendario, en su nivel normal, supuestamente se hubiera mamado a la tierra y estuviéramos viendo hentai ahorita. Tendríamos que ver hentai. Y estamos viendo un mono cerote que está viendo la cara de otro pendejo. De Broly. En la cara de Broly. Es decir, si Gohan hubiera tenido suficientemente putamiento que tuvo en el momento de ser, si hubiera hecho Saiyajin 2, se mamó al Broly con ese nivel. No continuaste cuánto las tres, que Broly es lodo. ¿No te acuerdas de Broly? Sí, ¿no? Eso es lo que yo siento un poquito como que me va a fallar esta película nueva. Estableciste que Broly era vergón en la película 1, pero es que te fuiste cagando en el personaje paulatinamente, que llegas a un punto en que decís tu culo, si Mr. Satán llega a ser ese y le monta verga. Tenchi. Imagínate, Tenchi no le monta verga, Dios mío, güey. O ya te pegó, qué nivel más mierda tiene que pendejo. Puta, decís vos. Es decir, creaste una expectativa demasiado alta a un personaje que no lo supiste desarrollar. Y eso es triste. ¿Sabes qué hicieron en Dragon Ball Super? Ponerle teta al Broly. Ajá, claro. O sea, y se transformaba y de Calípula. Le crecían más. Le crecían más las tetas. Y vos te quedas puta, hijo. O sea, hasta vos estás consciente de que el personaje que creaste es tan vergón que cuando lo recordás te das cuenta de la diferencia. La otra cerota solo dice Goku y en tu mente decías Kakaroto, bien emputado, dale verga. Ahí está, de Kakaroto otra vez, güey. Solo que la otra cerota contenta, imagina, pero diferencia no hay, bien. Es lo que con chicha. Es como el mismo cuerpo bien feo, como era de transformación, toda musculosa. Parecía hombre con chichas. Pero es que si te darás cuenta. Musculosa. Mira, fíjate que fetiche así, brother. Métete a por jugo y pone músculo. Músculo, solo pone músculo en huepa, músculo, mujer. Músculo. Ajá. Vos lo ves y vos ves maitro, sí, pero con vagina. Maitro, así, ultra, super, ultra, coma mierda, ultra cholo los cerotes. Ni tetas tienen, solo el pectoral cerote y los dos pezones. Y eso es fetiche, brother. No, yo te digo porque... Sí, después de la niña del señor. Cabal, entonces me imagino yo que si no fue Akira Toriyama, algunos cerotes de Bandai ahí, o de Toy Animation, algún cerote está masturbando que lo estaba haciendo a Broly con vagina. Con la calífula. Ajá, con la calífula. Dijo, oh, sí, oh. ¡Cameja! ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta! De que fíjate que a veces hacen algo tan vergón y las caen algo tan bajero. Vaya, ahí te estoy enseñando, mira. ¿sabes cuál es la paja? Que cualquier otro cerote fan de esta mierda, religión que tiene de esta mierda, me va a decir, es que vos se te ha olvidado de que el hijo puta fue a despertar su poder con el Kaioken antes de Buu, y que como no lo despertó normal, el hijo puta todavía tiene ese incremento de poder, y que el incremento de poder que tuvo en el planeta Nameko con el patriarca lo elevó y que no sé qué. Me vale verga, te voy a decir, y se lo digo a usted con respeto, me vale verga. Si sos Super Saiyajin, sos Super Saiyajin, o sea, excedes cualquier límite de poder que tu cuerpo físico te da normalmente. No tenés límite. No hay límite, a no ser que él vuelva a expandir o explotar su ki al siguiente límite. Uh-huh. Quiere decir que este hijo puta, en teoría, un nivel 2 así cargado, como el nuevo del Super, que hasta azulito le hacen a la mierda al Trunks, le podría montar verga a Broly. Y ahí es donde yo critico y yo digo, ¿por qué putas te quieren presentar un personaje ultra paloma cuando ya mismo, vos mismo demostraste que lo derrotaste? Es como el Golden Freezer, que, ay, yo porque no quise, no entrené, pero hoy voy al Bifit, en 4 meses me hago cholo y coma mierda infinito y con el que. Trunks vino del futuro y ¿qué hizo? Un Kaioken en 4 segundos. Partido. Puta, digo yo. Me abunda más hacer tostaditas así con carne de porte más que ese pendejo raleando ese hijo puta. Y hasta el tomate con limón me abunda más que ese pendejo. Hijo. Y vos te quedas puta, o sea, lo denigaste y lo mandaste a la muy mierda. Y hoy en el super querés decir que porque hoy el skin es dorado, o porque bajaste el DLC de 299, como baja tu hermano cada DLC cerote, hoy bajó el DLC de 299, hoy sí es paloma. Solo cambió de color. Ah, tu culo. Sin el mundo acá ahí podías hacer esa mierda y no te cobraban. Puta viejo. Yo siento que ya estoy viejo. La Kailuka fue un ponente en la que le ayudó prácticamente a Goku a pasar a su siguiente nivel. Sí, porque. Y imagínate, y ahí fue que todavía se unió con los aritos Potaro. De los Kaiosama. Uh-huh. Es decir, ya habían dos ahí y era muy re poderosa, y el Goku había entrenado que no sé qué, y aún así se le estaba fajando el baboso. Y el Broly, uy, bueno, es cierto, el Goku ya no había desarrollado en ese entonces todas las habilidades que tiene, bueno, más adelante en la serie, pero pucha, que hubiera seguido peleando con este, se hace poderoso, y el Broly hubiera pasado a otro nivel. Y es lo que me quedo pensando a veces, porque no lo tomaron como dios de la destrucción, digo. Directamente a él. Ajá, lo hubieran entrenado a ese, fuya. Si es tan fuerte que él quizás siente, no sé, hasta el otro universo y todo. Ah, bueno, porque dijeron que hay una secta, porque hay 4 universos, el este, sí. Norte, sur, una que puta. Y que el hijo puta se mamó algo, no sé, debajo de la tuto, alguna mierda, se mamó en cada nivel. Puta. Sí, a huevo, viejo. Pero no, muy bien, pero qué cierto. La regaron con Broly. Fíjate que para solo mí, para que quedara de poderosa el Goku. Fíjate que parece chiste y te va a parecer bien pendejo. O sea, la popularidad que el Broly, la popularidad del Freezer y la popularidad de Tokne vale verga. Lógicamente hablando, para mí, un enemigo que yo hubiera rescatado para hacer el torneo, un ejemplo, porque no voy a hablar de las películas futuras, estoy hablando del presente que traen por suerte. ¿Para qué voy a rescatar a Freezer? Bro? Que Freezer dice que va al Bifid y cada 2 semanas cambia de color. Mejor traigo al Cell. Que el Cell tiene sus insectos cerates como con un zancudo. Atrae el ADN de alguien que es más poderoso. Lo trae, lo sintetiza en su propio cuerpo. Y evoluciona a raíz de las adversidades y las condiciones que se encuentra. O sea, el hijo puta virtualmente era indestructible. Llega un punto, porque ahí hay una diferencia, que en la serie te dicen, le mamé de la cintura para arriba y todavía regeneró, cuando en el manga te dicen que un puchito de cerebro te puede sobrevivir y de ahí regenera. Contradictorio, porque en el planeta del Kaioshin, del Kaiosama, explotó todo. O sea, no es que explotó solo el carro, o explotó la esquina, o la avenida aquí en intersección, a la verga, explotó todo tu planeta. ¿Y qué onda? ¿Vino? ¿Y qué onda? Vino y ya sabía la teleportación. ¿Qué onda? Vino y ya sabía hacerse salir. Digo, puta, aumentar poder. ¿Qué onda? Vino, ya vino, sabíamos el cambio. ¡Ah, tu culo, bro! Que si le pones el encarta 2002, come mierda. Conquista el universo. Puta. O sea, pero hay rumores de que después ya no es el Gold Freezer lo más poderoso, sino que es el Gold Cell, algo así. Pero eso es de fan. Pero de fan. Pero no, lo que vi que salió fue el nuevo Dragon Ball. Heroes, no sé qué. Heroes, ajá, que son los cinemas del arcade, del juego de pelea. Están bien hechos, están bien hechos. Yo no lo critico. Y no puedo criticar la serie porque el Dragon Ball Super padece el mismo defecto. Como ya no puedes desarrollar una historia vergona, tenés que, y como ya no puedes demostrar el nivel de poder que tienen los cerotes, lo más fácil es cambiar de color, pues. El Zamasu, ya se hace Dios. El Zamasu, que era un cerote, creen que es un pendejo. ¿Qué hace? Regresa coincidentemente y a huevo, oportunamente regresa a la saga de los androides, agarra el cuerpo muerto de este pendejo de Goku y ya es Goku rosado, o sea, hasta lo hace culero el Goku. Coma mierda, o sea, no puedes desarrollar una trama vergona para llegar al último término de darse verga, como pasó con Freezer. Si Freezer era el tope del planeta Nameku, que no podías darle verga porque no le podías, ¿qué hacías? Esconder las esferas, esconder al Goku, andar viajando, por lo que decís, coma mierda, la verga, y te chiviás, pues, y así vas desarrollando. Y solo, fíjate, la saga más imponente de Dragon Ball Z fue andar escondido en una cueva, ¿sí? Literalmente, porque las peleas más relevantes fue de la rana al Goku y regresa, y otra vez, y la rana otra vez a la Bulma y regresa a la rana. Y eso que andaban fuera de una cueva, ¿no? Porque adentro le habían hecho la misma mierda y lo mismo gradado. ¿O no? La misma mierda, es lo que querían poner el paisaje de exterior. En otro planeta, bueno. Sí, es que hay cositas que yo digo, si ya la sabes, ¿por qué la cagás así, brother? ¿Por qué? No entiendo. Fíjate que hasta me sale más fácil pensar. Y esto ya es lo que era. Pero fíjate que me sale más fácil pensar, decir, voy a hacer un referéndum, voy a exponer una idea puta y voy a decir qué idea más vergüenza, y a partir de esa idea desarrollo una serie, una ova, una movie de 40 minutos, no sé, algo que a la mara le guste y que sepa que está correctamente bien hecha. Aunque no te venda la millonada cerota, si de todas formas te la van a comprar. Vaya, fíjate que cabal, va. Ahora como hicieron las temporadas de... Y ahora Goku se hace Dios y todo. Las temporadas eran uno, empieza a entrenar. Dos, se presenta un problema. Que era lo de Freezer. De ahí otra vez, empiezan a entrenar otra vez con Bills y todo, y con Whis. De repente, Zamasu, de repente acababa el torneo. Eran ideas bien, bien tontitas de cómo hacían. Y una idea perfecta como, está entrenando. Esa es la primera temporada. Y solo veía prácticamente el primero, que era relleno. Porque la primera y la segunda película son la primera y la segunda temporada. Sí, la primera 50 episodios. Ajá. 25 episodios, ¿eh? De Dragon Ball Super. Yo nunca vi la primera y la segunda temporada. Mejor me vi las. Bueno, vi las películas y ya me quedé. ¿Y para qué voy a estar viendo lo mismo? Solo que extendido. Con relleno. Imagínate, en vez de hacer toda la serie, pudieron haber hecho solo 4 películas. Esa es la gana. Ganar más dinero a partir de la serie. O una serie de 26 episodios. Más. ¿Va? Sí, porque vos la estás resumiendo demasiado, porque como el chiste es vender, o sea, los cerotes hacen esto mierda para vender. Sí, pero un puño de relleno. Lo que más me gustaba al final era que se les había plateado el pelo. Y que chan, chan, chan, Goku, chan, chan, chan, chan, chan. Era lo único que me llegaba. Eso te voy a poner dentro de Rola de Dragón. Basta, pongamos. Es que te iba a poner la de Cristóbal Colón, pero... ¡No, tu madre! No, si la encontré, te la busco. Ajá. En la página oficial. No, ¿qué? Le tiene su página el colegio. A la verga el colegio. No, pero este pedazo lo quitas, güey. Ya me hago de bato, ¿no? Aquí está, güey. Y la vamos a cantar a todo lo único con el maestro Harry, güey. Ya me hago de bato, ¿no? Ya vamos a ver. Solo para que escuche la audiencia. Bueno, la vamos a poner. La vamos a poner de fondo lo que estamos hablando ahorita. No. Solo para ser más viernes. Ahí de veras que te das cuenta de que una institución es prácticamente solo el nombre, ¿eh? Solo el nombre. No, pero enseña de más. De verdad que los profesores sí son, bueno, como es la paga para ellos, tienen que exigirte más a vos, ¿va? Como el gimnasio, vos me das el pisto, pero como te duele darte el pisto, yo te voy a hacer que veas un cambio en tu cuerpo. ¿Cómo aguantar? Te voy a sobreexplotar. Ah, ya. Y que vos quieras hartar después de tu casa es otra cosa. Si ahí te dicen la misma mierda. Te dicen 50%. No coma. Ajá. No coma. 50% de ejercicio y 50% de tu comida. Tu culo. Y vengo aquí es porque yo me harto demasiado. Necesito desarrollar el cuerpo. Más si estás trabajando, no tenés tiempo. Tienen discamente asesoría, va, y te dicen. Sí, te dicen todo esto. Dicen, no coma churros, no coma grasas. No coma grasas, coma saludable. Y vos, va, gracias. Ay, le voy a dar una hojita donde va a estar todos los ejercicios. Eso es todo. Al final, toda la, de principio cabal, va toda la madre con hojitas. Ah, tengo que hacer 10 cosas de esto. Ah, va, chivo. Como al mes, ya sé lo que vos querés. Ya te vale, choca. Tú que hasta tenés que hacer cita para esa evaluación que te hacen ellos. Cita. Sí, llegas y te sentás ahí y te dicen, va a haber cita de las 2 a las 2 y a las 4. A las 1 y media, ¿quién está sentado ahí? Y solo porque llegan unos babosos cholos, nada hacen y por eso les pagan. No, es nunca te has metido a mierda de cupo trabajo y estas pendejadas, que yo nunca he conseguido trabajo desde hace 10 años. Te dicen de que necesitan, te miden en centímetros, cómo quieren, cómo quieren el pecho, la cintura, los bíceps y todo, para que puedas ser entrenador. ¿No has visto eso? Sí, tienes que tener como 3 centímetros aquí, como 32 de aquí. Imagínate, pero en vez de decirte, va, venga gordo, haga el reto, be fit, y después, muñequito y todo, y así para lo comprobar contrato. De que así se dan las cosas aquí. Ajá, ya hay camita, puesto así que ya. Como Open English, ya. Sí, un gringo, ya está hablando inglés. Ah, que habla mal español, pero. Pero lo que. Eso no importa porque te voy a enseñar inglés, no español. Lo que necesitas vos es que aprendas inglés, no que sepas hablar mal el español. No que te pueda. No pueda conversar bien con vos en español. O que te pueda corregir en porque tu idioma. Él te va a hablar solo en inglés, porque como no entiende español, vas a tener que aprender a tu fuerza inglés. Ah, pegamos esa mierda cuando queramos dar clases. Nah, me tomo gato, no jodas. Ah, sí, va, le puedes enseñar Linux. Ajá, va. Instalen Debian, sin Windows. Y vos. Ah, va, chido, va, instálenmelo, porque no sabes. Y después, ¿y a dónde está inicio? ¿Y a dónde está Word? ¿Dónde puta no me está Windows? ¿Dónde está mi PC? No veo. ¿Qué es esto? De no hay conexión ETH0. Ahí es donde te empezás a aprender que cómo ignoraba esto en Windows. Tienes que aprender la fuerza. Ah, huevo. La plática sería con el, ¿cómo se llama? Con el maestro Jesus. Ajá, porque él te dice, no, que en lo laboral, el software libre. Hey brother, no te doy paja, mira. Básicamente no, yo estudié. El uso yo, más mira, yo estuve en administración de empresas. Filosofía, un término de computadora, de todo un poco, básicamente de todo un poco. Y he trabajado en puteros, he trabajado de empacador, he trabajado en de jalar cables, de call center, de estampar camisas, trabajado puta, de todo un poco también, puta, de vender llaveros, coma mierda, hijo de puta. Y en ninguno me ha pedido, usted qué sabe hacer en Audacity, qué sabe hacer en Manjaro, bienvenido a Manjaro. No, ni sabe. Más si te dicen, ah, usa Windows 98, te dicen. Windows 98 cuando te lo venga. equivocar. Vaya, pero fíjate que llega abismal el concepto de empleo, ¿va? Porque hay veces te lo tiran de manera en que tenés que saber el mínimo o sabes un poquito más, porque por ejemplo te puedes configurar e instalar varios sistemas operativos y un entorno de desarrollo normal, por ejemplo ya sea en página web, sobre base de datos, lo que sea, pero de ahí te dicen vaya, ven a programar en PHP y en MySQL. O de una vez te dice, necesito que nos haga IP tables para armar redes lógicas y redes virtuales y conéctese una CIVI para que después se pueda ir en mierda de fibra óptica. Puta viejo. O sea, te dicen como, típico como los memes, ¿va? Como en las clases. En las clases te enseño 2 más 2, 4. En el examen 3 por 2, 5. Ya en el parcial final te dicen calcula la densidad del sol. ¡Coma mierda! Esto no me lo enseñaron. Igual en los trabajos, o sea, uno se esfuerza, y yo lo considero usted con todo respeto a alguien que se esfuerza por aprender lo que quiere saber, pues. O al menos mantenerse en aquello que lo que sabe para que le den de comer. Y estoy seguro que los trabajos que ha estado es porque por lo menos lo que le han preguntado lo ha podido contestar. Porque cuando usted ya busca en otras mierdas, le preguntan mierdas que usted dice, a la vega, me voy a vender Raymond, y yo todavía tengo moto, te la puedo dejar. Puta, es que es bien abismal esa diferencia, man. Puta, bien hecho mierda, man. Bueno. Hablo de la experiencia siempre. Mínimo 5 años de experiencia para tal cargo. Y vos, y nadie te lo quiere dar en ninguna empresa. No. El concepto mismo es, necesito experiencia. Vergón decir, pues, denme el trabajo. Pero es que necesito el trabajo para que me dé experiencia. Perdón, apretenme el trabajo, decimos. Si necesita la experiencia, denme el trabajo para tener la experiencia. Ya voy a ver cómo le pague poco, va, porque debe ganar experiencia, va, pero déjeme. Déjeme trabajar. Sí. Como mierda, vas a creer que todo, al menos lo que yo he oído de esa mierda de mantenimiento de computadora, que te piden como 3, 4 años de... Imagínate, te piden como 2, 3 años de mierda de atención al cliente, que básicamente te puteo por ser una mierda y no te compro ni mierda, porque eso es atención al cliente. Te piden otros 3 años de mierda de desarrollo y de claridad en red, de administración de red, que no es nada más, subas aquí a esta mierda. Todavía te dicen 3 años en el área de bodegado y no sé qué puta. Puta viejosita, estás subiendo y estás cableando. Porque usted también yo las hice. Estás subiendo, estás cableando en los techos para ver que no te caigas y conéctale en los J45 y si quieren tener internet, puta, y todavía te están pidiendo manejo de bodega, bien. Puta. Que tengas todavía el curso de precaución de seguridad industrial. Ay, eso es mamado. Yo he llegado a momentos que me han dicho, y usted tiene el CCNA, el número 4 y el número 5, categorías de redes para mierda de Cisco, ya para mierda industriales, para conectar fibra óptica, para diferentes, no vas a estar que hay una oficina a otra, te están diciendo de zonas de ciudad a otra zona de ciudad, que te dicen del complejo de Don Bosco, por ejemplo. Esa es una ciudadela, vieja. Y te están pidiendo que tengas 3 años en administración de redes en una ciudadela. Y vos te quedas, sí. Sí lo tengo. Sí lo tengo. A ver. No, si la vara es bien fina. Para hacer un cableado de oficina a oficina, para eso te van a mantener toda la vida, pero quieren que tengas una experiencia de como para ciudadelas. A ver. No, hombre, yo estaba ahí, estaba en nocturno, de las mismas que no tiene que ver con la sal y puta, pa. De digitador nocturno, ¿cómo se llama? De control de calidad. Y he estado de atención al cliente en call center. Mínimo 2 años y medio en cada mierda. Son como casi como 6 años en esa mierda. Porque digitador iba eventual, de rato en rato. Solo ahí de control de calidad y atención al cliente, ya te hago una base de 5 años fácilmente. Yo te digo ahorita, hagamos esa mierda. Pero me dicen, ¿sabe qué? Fíjese que usted tiene 33 años, lo queremos de 28 y lo queremos mujer. ¡Puta! ¡Puta! Y que si estamos regados, es que quieren que tengamos un currículum bien pesado. Pero para mí es de bien sencillas. Y ni siquiera te van a pagar el montón, te van a pagar una babosada. O te el pide peor de todo. La condición laboral que te están pidiendo, actualmente no hay ninguna compañía te ofrece esa experiencia. La experiencia que me ofrecía para empaquetar bolsas en el Super Selecto era, deje el currículum, vaya al séptico y lave con sus propias manos el trapeador, y todos los miércoles a las 10 de la mañana le toca su turno a trapear. De eso, ser cajero, ¿cómo aprende? Porque yo quiero ser cajero, por ejemplo. Ajá. Tienes que ir escalando. Y de meter bolsas, ¿cómo hago? De agarrar las bolsas, se lo doy a una vieja y de la gran puta que se molesta porque le pongo la bolsa suavecita por 35 centavos. ¿Cómo hago para ser cajero? Puta, digo yo. No, yo para abajo no me río. Que sea chera y dar. O sea, yo me río. Yo lo único que me ocurre es, si es chera, le sube el busto. Si es chera, le mamo el mico, porque no sé qué hacer, bro. A huevo. O sea, no se me ocurre una manera lógica. No me pueden decir a mí mierda de que porque no has estudiado estás capacitado, porque desde antes de conocerlo estaba aprendiendo mierda, pa. Aprendimos mierda, independientemente del nivel que usted haya aprendido, yo he ido a la par. Pero ese conocimiento nunca es suficiente para ninguna empresa. Usted nunca, no es lo suficientemente valioso en una empresa para decir yo lo voy a contratar. Y usted es licenciado. Lo más lamentable es que a veces todavía es... vas por un trabajo de, contratado, por contrato va a ser. Cuando vos estés viejo, ¿qué vas a hacer? Bueno, más viejo. No cotizaste a AFP, no te cotizaron a AFP, no tenés ni seguro. Oye, entonces, cuando estés viejo, ¿cómo vas a conseguir un trabajo para seguirte manteniendo? Sí. Y en eso estábamos todos. Sí, bueno, yo a la mara de cuando estaba trabajando y estaba, yo les dije, bueno, ríanse. Pero al menos yo estoy consciente que yo ya empecé a comprar mis coritas de hisopos, porque yo debajo de algún puente puedo vender hisopos y cigarros, y un par de fósforos de oro de vivir. ¿Y ustedes de qué van a vivir? No, tito, es que en el nombre de Dios, si en el nombre de Dios me cago sentado, hijo, porque de aquí que consiga trabajo de lo que yo sé, nada. Y que mejor experiencia te pueda yo, te pueda dar el maestro A o el maestro Z. El maestro Z salió de medicina, ni lo terminó, y dijo, bueno, ponernos pues, porque es un pendejo, a pues plan B voy a vender lentes. Ahí está, que cuando vende un lente el hombre se siente que los huevos le llegan al suelo, de ahí está la pizza. Ahí de ahí salió la pizza, le dijo, sí, sabe, a ver, vendí uno, un par de lentes de grabación más dos cada foco solo. Vaya, mire el hoy, yo miro que el hoy está pero vergonísimo en su vida, porque trabaja, juega, no trabaja. Igual pasa en casa. Igual pasa. No, ni pasa ahí. Ajá, no está. No lo quiere ver usted. Ajá. Está Leo. Y por la ventana así. No le digo. No está, mamá. Pues para usted, maestro Gizzi, lo estamos haciendo mierda. Sí, a huevo. Por culero, no quiso venir. Hasta en moto le iba a traer, fíjate, que hasta llevé el otro casco y todo, fíjate. Se me había mojado el casco y todavía lo saqué solo para que lo pusiera seco, fíjate. Claro, huevo, madre. Lo llegué a traer a mi casa. Yo me ofrezco, mire, yo tengo los dos cascos sequitos, a diferencia de usted, yo cuido mis cosas, ahí está en bolsita mi moto y todo. Yo no te puedo ofrecer traerte un moto, pero yo hubiera ido y me hubiera dicho, esperame en calle Volcán, esperame en Metro, esperame en Asacamín. No sabe. ¿Qué pasa ahí? Vaya. O despensa, va. Despensa, aquí nomás sí, de despensa. Ajá. Vaya, yo caigo por vos, vamos. Sí, dije, oye, ey, qué galán, dije yo, ya salió, dije yo, ya está con el Masi, dije yo, va, chico, me voy a ir. No, pero me llamaste, yo lo que hice fue directamente ir a comprar, porque le dije a mi jefe, mira, voy al súper. Y me dijo, vaya, compra esto y esto y esto, que fueron las cositas que traje. Sí. Yo dije, puta, cayó el maestro, dije, cuando me llamaste, me dijiste, no, y aquí estoy, apétame 20 minutos. Y yo esperaba ver al maestro aquí, pues. Dormido está el baboso. Y te estamos preguntando, weón. ¿Cómo que fue interactivo esta mierda? No, pero lo va a escuchar. Lo tiene que escuchar a huevo, a fuerza de verga. Pero bien gay como se portó. Sí, a la caga. Me desprestigió. No, te menospreció, porque no ha dicho nada. Nosotros estamos diciendo de él. No, no ha dicho nada todavía. En el otro capítulo va a decir, ¿dónde? Es que no, joven, te va a decir, joven, ¿de dónde? Digo, si puedo, es tu tío. Y lo chistoso es que, bueno, no quería subir a las motos en un principio y bien cabal me lo traje, fíjate. Ya se había subido en la moto del español, dijo, que yo manejo más al suave y todo, y no quiso venir, mira. Todavía tuve que dejar la moto afuera de la casa de él, porque no iba a entrar hasta los apartamentos, va con la moto, aunque podía. Capaz que ya no regresaba. La dejé en la calle y la dejé con el candadito nada más, que vos viste que se lo puse en el disco. Y esa es toda la protección que tengo, antirrobo. Imagínate que me roben 1600 que pagué solo de moto, solo para ir a buscar, fíjate. Suicidaste, ahí te voy a grabar. A mí ya me había acercado y me ha dicho qué bonita su moto cuando fui a vivir para comprar. Ah, tengo que ir a comprar las arandelas cuando salgamos. Y se me acercó un viejo que qué bonita moto, que cuánto le costó, que cómo era, que no sé qué. Sí, le dije yo. Iba a poner los tornillos en la brazo de él. Sí, le dije, no, sí, no, cómprale, le dije, no, si tiene chance, cómprale, solo saque la licencia, y si no, pues maneje con cuidado. Sí, me fui a la verga. Para que saliendo de vivir conmigo a la par en la moto. Yo en la moto y le dije, puta pie, a la verga, le dije yo. Aunque me caiga de miedo, me voy a meter tercera también. Llegas corriendo y te vas en la moto. Tercera. Uy, tercera. Ya casi me alcanza, yo. Cabal. Así como la de la moto, así me culo. La moto y para adelante. Hasta que llegue el Cool Calle. No, pero imagínate, o sea. En algo tan sencillo como esa mierda. Bueno, entonces solo va a quedar pendiente que venga Maestro Jesus. El Maestro Jesus y el Maestro A si se anima, porque el Maestro A no parece muy integrado en esta mierda. Sí, sí, sí. Pero lo vamos a esperar. Pues sí, de todas formas, ¿o oficialmente tiene o no tiene trabajo usted? Yo sí tengo. ¿Oficialmente sigo teniendo trabajo? Sigo teniendo. Ah, pues oficialmente solo yo... Solo a menos que cambie. Que cambie de opinión, porque la expectativa que tenía para este mes va a salir para otro mes. Creo que como que retirarme antes de que vaya a salir la promoción más vergona, entonces mejor espero. De todos modos, lo que es papeles siempre, la maldita burocracia en el país. Todo es por papeles, a pesar de que sea una babosada que pase por mesa, porque no creo que sea totalmente legal que estemos ganando una babosada siendo licenciado. Pero ni modo. Probablemente no. Peleamos por eso y todo. Y bueno, vamos a tener un poco de frutos acá. Vamos a esperar a que sea positivo para este mes siguiente. Bueno. Está vergón. Bueno, podemos ir despidiendo ahorita. Sí. Palabras finales, maestro. Consejo sano. Si anda en moto, ande pendiente. Si anda con bulto, maneje más pendiente. Porque la de uno vale, pero la del bulto a veces uno la quiere más. Ah, bueno. Entonces también es de respetar, más que todo, ser abusivos cuando hay trabazón. Pero medio que esté fluido el tránsito, no seas pendejo, te espere. No maneje el centro, maneja un ladito, pero con cuidado, que otro carro se le va a meter. Sos moto, siempre se te van a meter, cuidado. Si no es otra moto, man, y eso sí me mata. ¿Qué otra moto te quiera pegar? Eso sí me puta a veces. El otro consejo, bueno, por Invasor sí, esperemos al 2019, a ver qué expectativa nos deja. Qué sabor nos deja la película. Y si eso pasa más y ver la serie, vamos a ver si es un éxito también. De Goku ya no espero más porque Eros no lo estoy viendo. Yo sí. Voy a dejar que pase porque así uno sufre esperando ver un episodio por semana. Mm. Y más si hay vacación allá en Japón o algo, no hacen nada. Mejor espero un año para poder ver toda una temporada. O dos. Eso vamos a esperar. Ya después vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Un poema? ¿Un poema? ¿O una canción reflexiva? No, poema. ¿O un poemita rebuscado? No, siempre escatológico, a la verga. Vaya, poema escatológico, de preferencia el macizo. Lo va a escoger. No, claro. Así que nos vemos. Muchas gracias, Masi, por habernos invitado. Gracias por la comida. La tecita la cocinó. Y feliz cumpleaños también a ella, porque por cierto está cumpliendo años. Sí. Este día, el 3 de agosto. 3 de agosto, correcto. Yo cumplo, sí. Ah, pero no escuché eso. Hasta que no la mierda, no, pero vemos. A ver, señores.